¡Caballeros! ¡Levar las anclas! ¡Con qué rumbo vamos, capitán! ¡Cuidado! ¡A babor! ¡A babor! ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Allá! ¡Por Longaniza! ¡Lo por Longaganza! ¡Por las FMs! ¿Pero por dónde? ¿Por dónde? ¡No me acuerdo! ¡Las he perdido! ¿Cómo? ¡Imposible, Grumetillo! ¡Vamos hacia la emisora! ¿Qué emisora? Pero a la emisora del barco. ¿Pero qué emisora? ¿Cómo que? ¿A la emisora del barco? ¿Qué emisora? Capitán, por favor, concéntrate. ¿La del barco? Soy un grumete, pero no soy tonto. Bueno, pero es que es un barco, ¿no tiene emisora? ¿Pero qué? Vale, ¿qué vamos a hacer? Todos los barcos tienen emisora. ¡Asaltamos! ¿Qué asaltamos el qué? ¡Al abordaje! ¡A Quack FM! ¿Y cómo es que no empezamos con la música mora esa? Assalamu alaikum, apreciados amigos. Bienvenidos a Quack FM, emisora de misterio y de encantamiento, donde encontraréis el mejor programa de este lado de la frontera con Portugal. Oh, ¿qué tenemos aquí? Un grupo de locutores barbudos y bellas damas que nos hechizarán durante la duración de PDF. A una nueva edición especial y nunca suficientemente alabada de PDF, el programa de la temporada pasada que creísteis que se había terminado. No se ha terminado. ¿Cómo que no se ha terminado? Pero si estamos aquí. Estamos one, aquí. One more time. Claro. Una vez más. Sí, señor. Bueno, ¿qué tenemos que decirle a Fernando, tío? ¿Quién más está aquí además de ti? Vuelve Adrián Pérez en el control técnico. Pues sí, buenas noches, buenas noches. ¿Y a quién mes tenemos? Javier Amado Bouza con su portátil en la mesa. ¿Y quién más está con nosotros? Dani de BSO con su portátil también en la mesa. Sí, ya, esto es una secta de portátiles. En la ¿Cómo mesa. ¿Cómo vamos de tiempo, Adri? ¿Cuánto tiempo va? ¿Cuánto tiempo va? Pues tú vas bastante mal, ¿eh? Creo que tienes que ir, o sea que te dejamos que te vayas por la puerta del estudio y bueno, sentimos no poder contar contigo pues durante mucho más tiempo. ¿Qué se le va a hacer? El programa de hoy es algo que todos esperábamos hacer desde hace mucho y seguro que vosotros pretendíais escuchar. Una entrevista no entrevista a dos hombres con V y sin H que han hecho que un simple blog de internet se convierta en un referente y fuente de inspiración. Es el lugar donde descubrimos que la Fórmula 1 es mucho más que Alonso y Hamilton, donde descubrimos que la gente con bigotón van desde Gunther hasta Del Bosque, pasando por J.R.R. Tolkien. El lugar donde nuestras teorías conspiratorias de la canción van más allá de descubrir cómo gente como Rosette o David Hasselhoff cantan en español. Ente blog se llama Vicisitud y Sordidez, con hermanos pequeños como Bigotón Watch, y sus autores son el señor Vicisitud y Paco Fox, los cuales tendremos en breves al teléfono. Y mientras ET nos deja sus líneas, pasamos revista al sumario de hoy. Empezaremos con la sección de series de nuestra infancia, donde yo contaré cómo descubrí Ente blog. Continuaremos con nuestro NAS, más conocido como Noticiario Alternativo Singular, donde repasaremos las noticias más curiosas del momento, ¿o no? En Facebreakers le partiremos la cara a otro ente conocido. En Historias para no dormir hablaremos sobre vicisitudes estomacales. Y sin más dilación, en Expediente Freaker, que es la sección misteriosa de PDF, esta vez la crisis se rodeará de un halo de misterio. Aunque el plato fuerte de hoy será la entrevista sórdida a los dos hombres de Ente Blog, llamado vicisitud y sordidez. No os despeguéis de vuestros altavoces, porque incluso para nosotros es un misterio el cuándo, aunque tengamos claro el cómo. PDF vuelve en una edición para ofreceros lo más estrafalario que puede ofrecer un programa de radio. Sí, sí, de radio. Oh, you touch my tra-la-la. Bueno, y a ritmo de el bigotón de Gunther, the Sunshine Girls. Tenemos ya el teléfono, me parece, a nuestros dos invitados. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Se nos oye bien? A ver. Uh-huh. Sí, sí. ¿Se oye? Sí, se os oye. Sí, es que solo había escuchado un buenas noches y era raro. Muy bien. Pues sin más dilación, entonces ahora que ya estamos todos los presentes, pasaremos a nombrar la edición de PDF de hoy como se merece, ¿no, Adri? Pues sí, hoy el nombre del programa es peculiar. ¿Cómo lo llamaremos? Pues es el paddock de Flavio. ¿Qué Flavio? Pues que Flavio va a ser, Briatore. ¡Por supuesto! Bueno, pues ese es el nombre de nuestro programa de hoy. Pero bueno, tenemos ya nuestros invitados al teléfono y entonces, como no queremos que se acuesten muy tarde, vamos a proceder a dejar, no sé, le dejamos que se presenten, empezamos ya preguntando a bocajarro. Venga, que se presenten. ¿Cómo que se presenten? Hagamos más trabajo nosotros, panda de vagos. Pues empezaremos, por ejemplo, en orden alfabético, así que vamos a comenzar por la P de Paco Fox. Sí, señor, un hombre que, como nos dijo nuestro querido amigo Mariano, tiene un increíble pensamiento horizontal que lo acapara todo, o sea, toca todos los palos posibles y hoy tenemos la suerte de tenerlo con nosotros en PDF. Buenas noches, Paco Fox. ¿Paco? Hola. Hola. Creo, no sé si lo habremos perdido. Puede ser. Pues entonces saltamos inmediatamente a presentar al otro invitado de esta noche, que también está en una entrevista telefónica. ¿Hola? Sí. Por la V, en este caso. Por la V. Sí, sí. ¿Qué invitado tenemos en la otra línea telefónica por la V? Un señor que son las iniciales de un blog muy conocido en nuestro país y puede que incluso en otros extranjeros. Ese gran hombre con V y sin H que ha logrado junto a sus compañeros hacer que Enteblog sea grandioso. Uh-huh. ¿No? Sí, señor. Se trata de Vicisitud. El señor Vicisitud. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Ha dicho algo Paco? Paco está perdido en las ondas. Estamos intentando recuperarle, sacarle del agua donde hemos tirado al mar. Ah, bueno. A ver si esto hay que tener. Ahora se va a oír, ¿vale? Unos auriculares para oírlo. Y voy a decir lo mismo que a lo todo contrario. Ahí, así nos gusta, que haya controversia, que haya chicha. Por supuesto. Bueno, me parece que estamos ya intentando recuperar a Paco Fox. ¿Está con nosotros ya? Paco, manifiéstate, por favor. ¿Paco? ¿Paco Fox? Pues ente hombre, no lo estamos teniendo con nosotros ahora mismo. Pues no sé por qué no se manifiesta. Todo está según lo supuestamente previsto. Vaya. Los duendes de la técnica que siempre ves en el programa más caótico de Quack FM no podían sino manifestarse ya al principio. Por supuesto. Bueno, mientras podemos hacerle alguna preguntita al señor Vicisitud, ¿no? Las que hagan falta. Por ejemplo, ¿cómo surgió la idea de Enteblog? Pues Enteblog, la inspiración nos la dio una amiga común, que cuando se llamaba Pili, cuando nos dijo lo que era un blog, básicamente. Y entonces siempre hay un artículo que linkamos periódicamente en el que Enta Mujer explica cómo se le caían sus braguitas de corazones por el patio de vecinos y un vecino siempre se las devolvía en el pomo de su puerta. Pues tenía muy ubicada. Era un artículo llamado Vicisitud que nos dio así mucho amor y docio a esto. Entonces, como yo era ahí muy, muy ignorante del HTML, mi novia la navaja en el ojo, un día llegó, me envió un mail y dijo, te he hecho un blog, lo he llamado Vicisitud y Sordidez, que me parece maravilloso. Y así empezó. Luego dije, Paquito, por favor, escribe algo. Lo primero que escribe sobre cinecolonoscopia, claro. Hombre. Ahora está sumido en varias de ellas, o sea que igual ahora podemos hacer ya de jubilados y hablar ya del omeprazol y demás cosas, porque estamos ahora de tour hospitalario los dos. Lo del más sordio, yo soy más... Ah, normal, ¿no? Una bronquitis por aquí y romperme el brazo por allá. Cosa, no. Lo normal en vacaciones. Sí, no, ya... Un descanso de cualquiera. Sí, ya en uno de los últimos posts de Enteblog ya tuvimos noticias de tus vicisitudes hospitalarias. Tú imagínate que aquí si no escribimos ahí un post épico, es como que no hemos hecho nada, pues empecé a darle a la mano izquierda para intentar que quede algo y dije no, venimos a escribir sin tildes y sin mayúsculas, esto no puede ser. Bueno, parece que me lo quitan este viernes, así que podré volver ahí al ataque o no. Bueno, estaremos esperando ansiosos, por ejemplo, ya que este fin de semana tenemos otra vez Fórmula 1, a ver las sordideces y vicisitudes que ocurren en el Gran Premio de Spa. Yo que soy, además estoy en la Liga Fantástica, pues... ¿Qué tal clasificado estás? Pues estoy de ciento y poco, ¿eh? Sí, sí. Más extraño que cambia todo tanto de golpe. Felipe Massa iba de último, hace dos tonterías, se pone de primero... Sí, o también el mierda, siempre que consigue con el efecto mierda hacer el más difícil todavía y va a catapultarse a la primera plaza. ¿Esto la gente? Es una montaña rusa. Tanto te da efecto mierda como luego puntos, ¿sí?, negativos de mierdismo. Es una cosa discutible. Sí, sí. Aquí nosotros también proseguimos con nuestras vicisitudes, intentando contactar con Paco Fox. Vale. No sé si... tienen por ahí guardado en algún cajón una ouija o algo así para poder que se manifieste Paco Fox con nosotros. Creo que nuestro... Está en camino, está en camino. Sí, nuestro técnico ha hecho lo divino y lo humano para conseguirlo, ¿eh? Maravilloso. Esto me recuerda a un programa radiofónico. Pero bueno, yo en aquella época ya estaba en el control diciendo inconveniencias sobre TVOs. Ahí en vivo, hace ya siglos con Portela, cuando de pronto las amigas de mi hermana empezaron a llamar haciéndose cada una groupies de cada freak del programa. Anda. Estamos hablando de un friquismo muy elevado y aquello ya fue la pérdida de papeles. O sea, que cualquier problema técnico que haya ahora está plenamente normal. Nada, aquí estamos. Al lado de lo que fue aquello. Creo que ya... Paco nos puede escuchar e incluso hablar con nosotros. Voy a arriesgarme a ver. A ver. Paco Fox. Hola. Buenas noches. Aquí en las Galias. Vaya, me parece que tampoco. Voy a intentar alguna otra cosa distinta. A ver, pero ciérrate el micro, que dicen nuestros oyentes que te escuchan mientras estás ahí probando, haciendo pruebas. Bueno, pues casi podríamos hacerle las primeras preguntas de la entrevista en sí, ¿no? Al Mr. Vicisitud. Y si en todo caso no pudiera contactar ahora mismo Paco, pues le llamamos después, desde la misma línea. ¿Por ejemplo? Por ejemplo. Vamos a ver. Señor Vicisitud, te vamos a hacer unas preguntas rápidas de respuesta corta. Son de esas preguntas flash. ¡Hala! Bien, vamos a ver. Para una noche... Sí, sí, sí. Además son muy sencillas, vamos a ver. Bueno, o complicadas, depende cómo se vea. Sí, sí. Por ejemplo, para una noche de juerga, ¿con quién saldrías? ¿Con Hamilton o con G. Sanz? O sea, qué buena pregunta. Pues, ¿puedo ofender? Desde luego. Qué difícil, porque debiéndome al blog... yo creo que una noche de juerga, o sea, saldría con Hamilton y acabaríamos haciéndonos fotos así en plan pedo cebollón tremendo Raikkonen, él dando un saludo al blog y creando así una especie de implosión en el universo y la gente no sabiendo qué decirse. Quizás es más para una entrevista en profundidad. Sí, sí. Quizás pasado no lo quiero. Yo quiero a G. Sanz ahí con sus gerundios buenos y sus baradas de pop trance tibetano. Y cosas buenas, y sus despuntes de folk. Bueno. La respuesta es con el mierda, sí. Muy bien. Acabo de descubrir una nueva dimensión de lo que puede ser quizá la vida nocturna del mierda, más allá de nuestra querida Nicole y sus desmadres en las carreteras. Nicole es base para... es otro intento de plagio de Alonso. Nicole le copia la telemetría a Raquel del Rosario. Es un hecho que todos saben. Pues ahora que estamos hablando ya de música, podríamos seguir con la siguiente pregunta, que es: ¿qué música utilizarías para una fiesta de cumpleaños? ¿Quizá rock progresivo o Gunther? Tenemos la suerte de haber hecho las últimas fiestas de cumpleaños en un ámbito de un señor director de televisión que también es un magnífico DJ, y la lamentable respuesta es las dos cosas. ¡Juntas! Las dos, o sea, pasamos de Teeny Weeny String Bikini a... ¿cuál había? A Hocus Pocus sin solución de continuidad. Ajá. Y seguro que por en medio algún slacker caía y algo así, ¿no? Hombre, claro. Es que Bonnie M está en la zona disco, pero cuidado. Porque Sting Scan hecho para Bonnie M al slacker, ahí... Pero sí, el Slager tiene que caer, el macho de Marco Leander, que todo se ha dicho, esto no lo hemos dicho en el blog, lo digo cual primicia. Sí, señor. Bien, primicia. Esto es increíble. No, es que está encerrada, es punterida. Pero en el artículo de Slager hablábamos ahí de un cantante holandés llamado Marco Leander, que cuando estábamos ahí en su bar gay en Ámsterdam, con lleno de señores con bigotón, como Dios manda, de 50 para arriba mayormente, vimos que ponían Julio Iglesias y dijimos, este es un buen sitio, y nos quedamos con la canción Macho, que yo creo que si el Bowie no se la ha cargado, estaba en el post, y le dijimos al hombre, pero esto, ¿quién es el cantante? Queremos comprar el disco. Pues, ¿el cantante soy yo? Y todo emocionado nos lo regaló, lo firmó, nos entró un poquito... Yo le dije que le enviaría una CD de Mónica Naranjo con su hit Untime, y él dijo, I'd rather hide you, preferiría la. Pues como que 12 años después, el hombre con el que íbamos, ahí Carlitos, que ha montado las cosas de Videofobia, se lo encontró todo viejuno ahí en la zona gay de Las Palmas, y dice, pero un momento, esto es el bar de Marco Leander, el que fue candidato a Eurovisión por Holanda, no sé qué. Y el señor todo viejuno, viendo que tenía un fan, se emocionó, le abrazó, le miró de todo. Ya que más cosas ocurrieron, ya Carlitos no quiso decir. Pero hubo reencuentro con el gran Marco Leander que habría que glosar detenidamente. Me merece un post para el sol, es cierto. Pues... también como los de Fórmula 1, otros de los que me encantan también son los de ese tipo que... Oh. Cuando cada vídeo nuevo que conozco es increíble. Por ejemplo, otro como Mark Gormley, otro descubrimiento que no sé. ¡Qué grande! Pero eso lo mejor es cuando Paquito le explica a la gente, y dice, no, es que la canción es buena, es que a mí me gusta. Sí. Little Wings, a mí me... Sí. Se motiva. Bueno, pues ahora la siguiente pregunta. Estamos viendo que esto de preguntas rápidas, respuestas cortas, no, ¿eh? No, es que, claro, son preguntas épicas, como los posts de vicisitud y sordidez. Exactamente. Bueno. Y que diga sí o no, todavía peor. Aquí ya un poco complicada. Y que tiene dos partes. A ver, la primera parte es: ¿qué coeficiente intelectual hay que tener para escribir un blog como vicisitud y sordidez? ¡Ay, adiós! Pues ya me he leído un libro sobre ello y puedo decir que el coeficiente intelectual en ese libro decían que era una gran mentira que se inventó un facha. Y no lo digo yo, que lo dice Hans Magnus Enzensberger. Se llama En el laberinto de la inteligencia. Entonces, como decía Paquito y otro, es una de las cosas que más se enorgullecen, que en medio del blog, en vez de tener así la imagen de, no sé, cualquier icono normal del friquismo, tener a Enzensberger te da una inferioridad moral buena. Vaya. O sea, que es todo mentira. No os creáis que coeficiente de inteligencia. Entonces, ajá, Borramos ya la segunda parte, que era que coeficiente actual hay que tenerlo para leerlo. Vale. Bueno, pues entonces ya... todo mentira. Pues vamos a intentar otra vez... A ver si esta es la definitiva. Quizá uniendo nuestras manos aquí en el estudio. Ver. Vamos con la. Por favor. Sí, sí, a Dani a través del cristal, por favor. A ver. Adri. A ver, a ver. A ver, Paco, por favor. Un poquito, pero no sé si se me escucha a mí. ¡Te escuchamos! ¡Oh! Es épico porque Paco sabe cómo estamos contactando con él, ¿no? Sí, sí, sí, le he comentado cómo estamos haciendo. La mejor forma de describirlo sería salchicheramente. Sí, sí, sí. Tal cual. Intentemos no gritar demasiado porque se acopla un poquillo. Vale, vale, bien. Bueno, pues entonces le hacemos las preguntas rápidas a Paco, las que le hemos hecho a Vicisitudes, y luego las hacemos a los dos, ¿no? Sí, bueno, ¿por qué no? A ver, Paco, bienvenido ante todo. Y bueno, primera pregunta rápida. Para una noche de juerga, ¿qué preferirías? ¿A Hamilton o a Gesanz? ¿Para qué? Para una noche de juerga, ¿qué preferirías? ¿A Hamilton o a Gesanz? A Hamilton porque estaría rodeado de tías buenas, vamos, no me jodas. Sí, señor. Será un mierda, pero un mierda con buenas compañías. Pues sí. Ha dicho lo mismo, pero por otros motivos. Somos unas mierdas. Esto lo va a descubrir. Porque pensamos con qué, con la pija. Ajá, es cierto. Esto es una. Entonces, esta pregunta, lo que ha derivado es en una oda al mierdismo. Voilà. Bueno, en la siguiente pregunta. Pues, musicalmente hablando ya. A ver. Digamos que para una fiesta de cumpleaños, ya no salida nocturna de juerga, sino una fiesta de cumpleaños, ¿qué pondrías? ¿Música quizás de rock progresivo o a Gunther? No, hombre, para la fiesta de cumpleaños hay que poner Gunther. Ponemos el rock progresivo cuando queremos que la gente que no es del grupo frikismo se vaya a tomar por culo, o sea, a la terraza a fumar. Y luego así aprovechamos, ponemos el balo del poder de Batiato y luego ponemos Te peto el caca de Gigatrón. No hacemos con la fiesta, el resto de la gente teme por su vida, normalmente se va, y si algún finstro se une a nosotros, nosotros ya podemos gritar, bueno, vas, bueno, vas, bueno, vas. Entonces ya sabemos que tenemos un nuevo amiguito. Bueno, y esta pregunta, que se la podemos hacer porque no estás escuchando la respuesta de Vicisitud. Hola, una pregunta. ¿Puedo añadir algo sobre fiesta de cumpleaños para sonrojar a Paquito? Sí. Claro. En las fiestas de un amigo que invitaba a él y su hermano ahí a unas fiestas que montaban en su casa cuando no estaban los padres, en plan risky business, cuando queríamos echar al sector más tremendamente pijo, poníamos Megadeth y brujería. Oh. Y luego me ponía a hablar de mi época como montador de cine porno. Y entonces el sector de amigos de la hermana desaparecía en todos, menos una voluptuosa mujer que se aventuraba ahí y que hoy en día tiene mucho trato con Paquito. Y ahí le desapareció su campo. El friquismo te lleva a conocer a mujeres hermosas. Ya. Puede acontecer. Ya, pero solo a conocerlas o algo más también. No, a conocerlas, soy una patata casada. Bueno, pues. A conocerlas, pero no en el sentido bíblico. Ah, vale. Del cantar de los cantares. Eso. Bueno, pues le podemos hacer la pregunta que Vicisitud nos ha rechazado un poquito, ¿no? A ver qué opina Paco Fox sobre ella. Yo digo todo, yo digo cualquier sitio. A ver. Yo me pongo en ridículo ante cualquier ocasión. Nosotros antes también, ¿no? No, constantemente. Sí. A ver, ¿qué cociente intelectual hay que tener para escribir un blog como Vicisitud y Sordidez? Poco. Aunque lo que yo creo, por los discursos que me suelta siempre José Ramón, es que lo del cociente es una gilipollez. Vale, sí, entonces. Porque en realidad lo que tenemos son diversos tipos de inteligencia. Yo tengo la inteligencia concretamente en lo que es el orto. Hay gente que va para las matemáticas, hay gente que va para el arte. Yo voy para hacer para ponerme en ridículo en mi nivel de inteligencia. En eso tengo un 200. O sea que es la única, es la primera pregunta que están de acuerdo los dos, ¿no? Básicamente. Bueno, ahí tenemos un acuerdo cuando se habla de la inteligencia sensible o emocional. Él dice que él tiene la sensibilidad de un adolescente de 13 años y yo de un adolescente de 15 años. Una adolescente de 13 años. El matiz es importante, ¿eh? Muy que yo importante. Yo estoy viendo Stardust. ¡Tranquilito! ¿Y la última pregunta? Pues sí. Para irse a un viaje aventura, ¿a quién escogeríais? ¿A Chuck Norris o quizá al gran bigotón de Charles Bronson? Hombre, por supuesto a Charles Bronson, vamos, no me jodas. Charles Bronson era un tío un poco soso y un poco si eso, que eso lo sé yo y era muy suyo, pero desde luego seguro que Charles Bronson era un tío bastante más interesante que Chuck, porque Chuck, quiera que no, es de la extrema derecha, Charles Bronson también, pero Chuck ha escrito sobre ello y se ha presentado vicepresidente, o sea, Chuck es militante de la extrema derecha, comprenderá usted que no nos podríamos llevar muy bien. En cambio, Charles Bronson muestra lo que es el fascismo bien entendido, ¿no? Claro, Charles Bronson era un hombre lacónico que sabía que si había que repartirle dos hostias a esa juventud despelondendolada, eso estaba bien. Chuck Norris, él no creo que lo comparta. Chuck Norris, ya me leeré su biografía, que la tengo en la mesilla de noche, pero me da miedo empezar a leérmela. Y sí, me gasté dinero en ella. Y no me diré. Pues yo me leo la ideología de Jim Simmons que me regalaste tú, o sea que da igual. Pero ese solo me costó un dólar, porque estaba manchado. Espero que no fuera de... bueno. Sí, ya sabemos todos en lo que hemos pensado. Sí, corramos un tupido libro. Sí. Es que Jim está tan bueno, esa lengua. ¿Y vicisitud? ¿Cuál es tu respuesta? Yo el bigotón de Charles Bronson también, porque el primer The Switch era un rollo como la última peli que ha hecho Michael Caine, pero la de Michael Caine tiene unos edificios satánicos buenos, pero luego a partir de ahí ya era un cachondeo y era un vigilantismo bueno. Vale. Y yo me quedo con el bigotón siempre. Sí. Con los auténticos valores. Bueno, y ahora pasamos a la auténtica parte de la entrevista, la parte importante, la parte que... Nuestra entrevista concurso. Sí, señor. Y como no tenemos la sintonía y no las vamos a pagar los de Antena 3... Venga, yo pongo la sintonía. Oh, that's my trolala. ¡Sí! Oh, yeah. Presentamos el pasapalabro. ¡Ay, para... Dios! Sin copyright. Más bien con copyriete. Voilà. Un programa concurso en la que en un ruedo de palabras tenéis que intentar adivinar, según la descripción, el vocabulario sórdido y vicisitúdico. Entonces iremos alternando entre Paco y vicisitud. Entonces cada uno va respondiendo una. Podéis pasar también, como en el conocido concurso. Si pasáis, habrá rebote para el otro. De televisión. Si puede impugnar como sueldo, ¿no? Entonces, ¿quién quiere empezar? Paco. Venga, Paco. Venga. Venga, pues empezamos. Venga, primera. Por la A. Expresión. ¡Moto! No, pero casi. No, vale, ya. A ver. Ahora, venga, por la A, sí. Se trata de una expresión similar y claramente superior a what the fuck. A chomburique. Sí, señor. Rebotamos al señor vicisitud con la B. Elemento decorativo facial construido principalmente a base de queratina, digno de admiración y respeto. ¡Bigotón! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! Por la C. Variante del séptimo arte con tintes gástricos. ¡Cine con colonoscopia! ¡Efectivamente! ¡Dentro de 3 semanas! ¡Qué divertido! Con la D. Género con la D, efectivamente. Género del cine que narra las andanzas de un personaje autista que sostiene por sí solo toda la película. Milingerismo. Yeah. Con la E. Dícese del post especialmente currado que el lector promedio no lee por completo al necesitarse más que el tiempo de un café para completarlo. Espérate que tengo que gritar. ¡Épico! ¡Épico! ¡Efectivamente! Como nos enseñó Lars La Rue en The Dark Power, esa gran película, todo tiene que ir con 4 exclamaciones. Por supuesto, que exclaman más que 3, todo el mundo lo sabe. Sí, sí. Por supuesto. Bueno, ¿sí? Por la F, inmisericordia acto de hacer chistes que provocan la exclamación ¡For sale! ¡For salismo! Muy bien. Con la G. Hay que explicarlo un poquito, ¿no? ¿Eh? ¿Ah? Hay que contar el chiste. Venga, o sea, pues chiste. A ver. Aceptamos, Javi, inciso, favor. Pues. A ver, esto está bien una cosa. Cuando hicimos el gran test de vicisitud y sordidez, Paquito falló alguna pregunta. Y yo también. ¡Ostras! ¡Esto es increíble! ¡Novedad! Lo hacíamos tan complicado. Ya la pregunta era: ¿qué actriz conoció Paquito gracias al blog? Y eso había que haberse leído los comentarios de Tunca para saberlo. Eso es muy, muy friki. Uno de los más fanos de Tunker quería quedar con Paquito para que le pasase el DVD, y Paquito lo temió por su condición de palabra casada. Y se lo envió por correo. ¿Qué tiene que decir Paquito sobre esto? No vas a contar la maravilla de Valerio Lázaro. O sea, que si pasas de decir lo que es el forsalismo, mejor para los oyentes. Bueno, bueno, esto se pone tenso. Seguimos. Pues pasamos entonces a la letra G. Hombrecillo pedante, antorcha de lo cultureta, cuyo modo de hacer críticas musicales es todo un modus operandi. Gerardo Sanz. Ese, ense, hombre. Seguimos. Bueno, una cosa, perdón, ¿sí? Porque yo soy muy verboso. Soy del formato gallego Manuel Fraga, ¿no? que tenemos una teoría que justo es un invento de Paquito en un género, una muestra más del género cinematográfico, es yo. Porque le salen muy bien los castancismos. De hecho, para su trabajo tenía que escribir textos breves de un párrafo y los ya estaba escribiendo como G. Sanz. Ya no sabe hacerlo de otra forma. Ya tengo que poner un punto y luego poner I en chido de siempre. No puedo. Ah, ¿quién sabe? Pues quizás sí. Me ha hundido laboralmente. Bueno, ¿a quién le toca? A Vicisitud. A Vicisitud. Bien, es que hasta yo me pierdo ya con esta entrevista. Contiene la H. Hombre con bigotón que promulga la filosofía del champán, el glamour, el sexo y el respeto. ¡Ay, que la contiene! ¡Menos más! ¡Günther! ¡Günther! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡Oh, you touch my tralala! ¿Seguimos? ¡Mamma mía, qué sangría! Por la I, lengua propuesta por Vicisitud con la que el mundo sería un lugar mejor. El idioma mundial. Muy bien. Ajá. Efectivamente. Mi vamos. Mi favorito de toda la historia del blog. Bueno, nos hemos invertido nuestro tiempo en documentarnos. Repasarlo. Documentarnos. Pero es algo que viene ya de antaño, y ahora me permito yo a mí mismo el inciso, sí. Porque muchas de las cosas que se dijeron o comentaron o chistes que se hicieron en PDF, que es un programa que hubo aquí en esta emisora hace pues dos temporadas, venían ya de que leíamos vuestro blog. Sí, sí. Entonces, para nosotros hoy, entrevistaros a los dos a la vez es la cumbre del programa. Bueno. Dios mío, señor. A la altura de la garganta. Sí, señor. Porque aquí ya otro de los posts míticos y por los que suele llegar la gente al blog es el de las masturbaciones, pues ya nosotros hacemos una entrevista mamporrera. Bueno, te comento que en un momento de muchas cervezas, el jefe de guiones de las Zetas me decía que era un señor que empezó trabajando en la agencia EFE. Y en un momento me dijo, a mí lo que más me llevó a la ficción fue cuando la historia del mamporrero de Ormaechea. ¡Guau! Puede ser mentira, pero joder, toda Cantabria pendiente de que el toro en el que se han gastado ahí los millones de la comunidad se rompa la pierna y a ver si necesito un buen mamporrero para recuperar la inversión, es grandioso. O sea, orgullo de ser español. Español, sí, señor. Sí, bueno, efectivamente. Con esto de las pajas, yo mi peor momento de tener que escribir el blog fue un momento haciéndolo en el trabajo, cosa que no se debe hacer y que ya hoy en día no lo suelo hacer, cuando el, atención, director general de Digital Plus se pasa por detrás mía y lee y dice en voz alta, Paco, fornicio rural, ¿qué es eso? Fue maravilloso. Yo dije, nada, cosas de guarrería, de un que le estoy mandando un mail. Estoy despedido. No lo estuve. Menos mal. Bueno, íbamos de la F, este señor se pasó a la G, de la agencia F a la G, y ahora nosotros pasamos a la J. Ajá. Javi, dispara. Con la J, persona o evento que crea admiración sórdida por su grandeza. Grande, sí, señor. Que tiene su origen en la televisión de Galicia, como si no, en la serie superdetectiva en Hollywood 2. Cuando la visión de Brigitte Nielsen, Eddie Murphy dice, qué mujer más grande. Cuando se sabían hacer doblajes como Dios manda. Sí, señora. Qué grande. Bueno, contiene la K. fans del cine de género que se creen que todas las pelis fantásticas han de ser serias y trascendentes. Los Arnay. Muy bien. Sí, señor. Están que lo pisan ya. Sí, no, es que aquí en lo están bordando ya, ¿eh? Vamos. Somos serios. Y tenemos nivelazo de entrevistados, además. Sí, sí. Ahora se llaman Los Origen. Bueno, siguiente. Bueno, contiene la L, pseudodocumental acuñado por algunos de los presentes, en el que cuyo título recuerda a un conocido director español de cine. Carlos Saurio. Sí, señor. Y añado una novedad que no sé si la sabe Paquito. Que volviendo del hospital de que me hicieran la radiografía ahí de la rotura ahí del codo, paré en una librería y me encontré cara a cara con Elías Querejeta. ¡Oh! Le abordé y dije, Elías, quiero de entrevistarte. Y me dio su teléfono y es una cosa que es posible que acontezca en nada. O sea, que un nuevo montaje más largo tiene que estar ahí. La vicisitud, quiero un montaje del director de esa entrevista, ¿eh? Uh-huh. Porque por aquí... Yo solo digo que las cosas que no se han llegado a montar, hay cosas impresionantes. Sobre todo Antonio Saura, si es una saga templaria ahí... Que a mí me da vergüenza recordarlo y admiración a la vez. Hombre, hay un cacho de Carlos Saurio que solo se ha visto una vez en la proyección en la Semana del Cine Fantástico de Estepona, que es V-Ball hablando de Carlos Saura. Al gran V-Ball. ¡Ostras! Diciendo que fue a la filmoteca a buscar imágenes perdidas de Carlos Saura y vio muchos tiranosaurios y esas cosas. A la filmoteca de Berlín, por supuesto. Y que Carlos hubiera llevado bien con Harryhausen. Que a todo esto tenemos un superfan, bueno, varios superfans de V-Ball en esta emisora, que seguro que nos están escuchando. Sí, sí. Esto les tiene que chocar, en plan, V-Ball hablando de Carlos Saura. Paquito, diles el mail más maravilloso de Facebook que tienes. V-Ball wants to be your friend. No le pedí yo, pidió él. Impresionante. Bueno, tenemos que seguir porque... Sí, no, esto... A ver, mío. Sigue. Pues... Y pronto en Canal Plus, Postal de V-Ball. Oh. Y no me han echado por ello. Sí, señor. Y por una vez el dinero público de Televisión Española se gastó en comprar Schwerterer de Schoningen. Y yo dije, otra vez por Julio Español. Que no hay tantos motivos, pero ahí... Eso es bonito. Sí, señor. Poner el primer River Jason contra los ninjas medievales es bello. Esto es enorme. Dios mío. Continuemos. Sí. Por la M, ay, Javi. Por la M, sí. Es que ya... Te pierdes. Dios mío. Me está dando un tapardillo ya de lo que me estoy riendo. Pues vamos con la M entonces. Piloto de Fórmula 1 cuyo mote hace honor... al no solo al color de su piel, sino yo creo que a su comportamiento y ética en general. Mierda. Pero no. Esto es gracioso. En la revista de Fórmula 1 en la que escribo, cuando hablamos entre nosotros, ya como sin ánimo de acritud, se dice: sí, entonces cuando el mierda tomó aquella curva, como el agua es incolor, inodora e insípida. Ya estás asumido, o sea, es como una verdad del universo. Bueno, a ver, con la O, hombre con características sórdidas y vicisitúdicas. Hombre. La verdad es que es una pena que se haya perdido en español la pronunciación de la V tirando a F. Hombre. Hombre. Como en medio alemán, ¿no? Hombre. Yo creo que Hotel está recuperando. Sí, puede ser. A lo mejor se crea una nueva tendencia lingüística. De hecho, a lo mejor en unos años la Real Academia propone a Chiquito de la Calzada como académico por introducir palabras como Condemore y Finstro, ¿no? Yo creo que deberían planteárselo al menos. A ver, sí. Y la gran pregunta filosófica, ¿eres capaz de mirar al espejo y decir con demor cuatro veces seguidas? Es complicado, es complicado. Podría, hombre. ¿Quién especula que aparece bigote a Rosset detrás y te hace algo? Yo creo que sí, ¿eh? O sea, está al nivel de Candyman. Sí. Cuidadito. Bueno, pues la siguiente. Te toca, Dani. De hecho. Ah. No. Me toca a mí. Bueno, sí, pues sí. Con la P. Hombre amante del progresivo, la caca y cine colonoscopia. ¿A quién le toca? A ti. Le toca a vicisitud. No. A vicisitud. Yo he dicho hombre. Claro. Al señor Fox. O sea, ¿qué he dicho? Con la P, tío, que le gusta esa yo. Era fácil, ¿eh? Sí. Era fácil, me reconozco. Eso es bueno, eso es bueno. Si hubieran dicho, hombre, que a traición la semana pasada le metieron un tubo, también yo. Pero eso sí habría sido más complicado, porque entre otras cosas no lo sabría. Ah, pero era un tubo. Era un tubo, era un tubo. A traición. Pero a traición, entonces, bueno, madre mía. Pues vamos entonces ahora con la R. Apellido de un hombre que en sus ratos libres además es compositor musical y es autor de hits como Negrita Bombón. Rouco. Que luego me ha asediado. Es como somos víctimas de los fans, no entienden la forma que tenemos nosotros de ser fans. Y las propias personas de las que somos fans tampoco. Entonces sí, me pidió que quitara los vídeos de YouTube, que quitara las canciones, que hiciera de todo. Ojo. Y dije, pero oiga, Santiago, o sea, es mi héroe. Yo le dije una entrevista, sí, le la gente se siente ofendida cuando normalmente decimos que somos fans. Claro, ¿no? Y además es publicidad. De una manera peculiar. Pero yo sé, los fans de Mecano se sintieron muy ofendidos cuando nos metimos con Mecano. Y lo de Hernández te quieren partir las piernas. Jolí. Bueno, pero en todo caso, les debería gustar porque es publicidad al fin y al cabo. Como decía Oscar Wilde, solo hay una cosa peor que hablen de ti mal, y es que no hablen de ti. Exactamente. No solo es publicidad, yo decía que era uno de mis momentos, de mis discos favoritos. Claro. Y se enfadaba. Pero jolín. Bueno, ¿pero por qué? Sí, es verdad, era verdad. Yo lo escucho mucho, soy Aragón, hijo de Arazón. viajamos por Francia oyendo un CD como en la canción del Concilio de Elrond. Legolas, ¿qué tendrás? Una vaina para Andurin. Y Bolsón llevará un frasco de luz de Erendil, Boromir y Pipín. Es que es maravilloso. O sea, si no te descojonas, es que no tienes corazón, alma ni nada. Es grande, sí señor. Es grande. Bueno, con la S. Persona que ha encontrado el nirvana de los verdaderos valores. Con la F. S. S. Un sórdido. Muy bien, sórdido. Sí, señor. Perfecto. Bueno, ahí he dudado, A ver, la siguiente. Bueno, con la U, director alemán de cine, merecedor de un Nobel de la Paz. Y de muchas más cosas. Las que le quiero dar. Uva. Sí, correcto. El gran bien. Uva. Bien. Nos falta con la V, sí, ya nos quedan dos, o sea que no, estáis, bueno, estáis tres, a punto. Tres. Nos quedan tres. Tres. Sí, tres, cierto. Perdón. Tres, o sea que estáis ya a nada de completar el rosco y vamos. Y hacer un pleno. Sí, sí. El pleno ya, al todo, ya. Se llevan los 50 millones de Carlos Sobera. Pues vamos entonces con la uva. V. Vergüenza ajena elevada a la categoría de arte. Sí, tú. A mí me dicen mucho, ¿por qué llamáis vuestro blog vicisitudes horribles? Si no se puede pronunciar, digo yo, pues yo ¿qué quiero que le haga? Por Dios. Jugué bol, lo intentó. O sea, ya es más difícil todavía. Ya no solo que intentarlo un castellano parlante, sino que encima un teutón. Para mí, bueno, lo de V-Ball fue impresionante, pero ¿un gaditano cerrado? Eso es más complicado también. O sea, lo que he hecho concretamente decirlo, a mí me cuesta trabajo. Bueno, entonces habrá que hacer otras estas. Después de 12 años en Madrid ya, uno más o menos, pero joder. Bueno, pasamos a la penúltima. Eso de decir que cuando la gente me pregunta cómo se llama el blog, yo digo, mira, antes que intentes acordarte y buscarlo en el Google... Puse en Google 14 masturbaciones y ya verás qué fácil es. Sí, en este momento quedo muy mal. Sí. Y cuando intento arreglarlo digo, bueno, pues buscas a Daniel Fiseñor y tampoco lo arreglo. Ay. Bueno, pasamos entonces a la penúltima del rosco, que es contiene la Y, característica de Don Paco Fox, que le empuja a escuchar tonadas de Erasure. Gaicidad. Oh, muy bien. Y pasamos. Entre nosotros decimos maricón ya, directamente. Que conste en acta que yo, en mi tierna adolescencia, porque... Ah, pero soy de... ¿Tuviste una tierna adolescencia realmente? Yo tuve una tierna adolescencia. Nací allá por el año 1981 y cuando en los 40 escuchaba Always de Erasure, me gustaba. Hombre, claro. ¿Y a quién no le gusta Erasure? Yo me pregunto. A mí me gustaba más Sometimes. Pero es que en los 80, si creciste en los 80, como decía el Reno Renardo, al que también entrevistamos, que era mi caso, sí, el del que ya hablamos, Inigo Tempore, tenía dos opciones: o te gustaba el metal y entonces eras un poco maricón, o te gustaba todo lo demás y entonces eras muy maricón, porque es que todos los grupos eran maricones, pero era maravilloso, sí, porque no era relevante. Entonces, a ti te gustaba Boy George y daba absolutamente igual. Tú decías, pues sí, este canco, pero daba lo mismo. Hoy en día es como un valor. Hoy en día solamente si tú solo puedes escuchar Pet Shop Boys si eres gay. Pues no, hay que escuchar todo lo que te dé la gana y todo lo que te guste, independientemente de que sea gay o no sea gay. Bueno, de hecho, las tres primeras casetes: Bangles, Pet Shop Boys y Communal. La cuarta fue Europe. Eso era muy difícil. Y aún así, la gente que escuchábamos ya cosas un poco ya más fuertillas en los 80, yo también soy de esa época, al final nos quedó el tema de que Rob Halford salió del armario y al final era todo lo mismo. Da igual. Completamente. Si no me hace el painkiller, ¿qué más da? Claro, claro. Bueno, en fin, que a la gente que escuche lo que quiera. Y nosotros vamos a acabar con la Z. Contiene la Z. Marca de ropa masculina que debería hacer un crossover con Hierro y Albero. ¿Cómo? ¡Uy! ¡Que no van a hacer el pleno! A ver, repite. Contiene la Z. Marca de ropa masculina que debería hacer un crossover con Hierro y Albero. ¡Paso palabra! A ver, a ver, a ver. ¡Ay! Estos fueron unos calzoncillos que me envió el Ligla la Baja. ¡Ay! ¡Vamos a hacer esta última! El calzoncillo aquel que vio tu amigo canadiense este que le traducías canciones de amor de italiano. Sí, sí, sí. Que dijo, ¿por qué esos calzoncillos? ¿Por qué? ¿Qué haces en mi casa fuera? Fue más o menos cuando vio la página, como no entendía español. Y bueno, ¿y cómo? No, ¿y cuál es la palabra? Esos calzoncillos y dijo, me gusta tu blog. Y dije, sabía yo que te iba a gustar algo. Pero la respuesta es... La respuesta es, yo creo que está muy bien fallar en la última. Es muy bonito, es muy español, es como Fernando Alonso cuando empezaba, que parecía que iba a ganar y se le rompía el motor. No, hombre, es como Julio Salinas, que nunca remataba la faena. Eso de ganar no mola, o sea, mola joder al personal. Bueno, puedo leerla de nuevo diciendo otra pista. Bon tiene la Z. Pero empezaba por Z, ¿no? Contiene la Z. Contiene la Z, pero la pista es... Empieza por V. Por V, hostia. No leía las letras. Ojo que yo entré en la página web para comprobar si todos los suspensorios masculinos, porque yo no sé ya cómo denominar, es lo que fabrica esa marca, eran iguales y era... Pero, Dios mío, Sí. Bueno, pues se lo damos ya, ¿no? Solucionada, a ver. ¿Cuál era? Viceau. ¡Viceau, mierda! Bueno, somos españoles, lo fallamos. Claro que sí, fallamos al final. Bueno, pues nada. Esta ha sido la entrevista. Este ha sido el... El clima. Pasa palabra vicisitúdico... Esperado por todos. Sí, sí, en el que, bueno, hemos escuchado anécdotas, nos hemos reído un montón. Ah. Y bueno, ahora podríamos empezar con las... Somos más que el conquillo banderado y camiseta imperio. Sí, y también con la colonia... Uy, la que tienes. Sí, colonia de hombres. Pero tú sabes que yo aquí, yo ahora me has sacado de... ¿Qué estoy, que de confesarlo? Me has sacado aquí... De una tertulia literaria de café. Anda. Al principio hablábamos de Martin Amy y luego al final ya solo hablaba de follar. O sea, ya no. sobre todo desde que empezamos a hacer ahí un crossover, porque íbamos varios a las tertulias del primo porno y había quien aprovechaba pues para ligarse ahí con policía, cosas así. Además, el poliamor, pues mira, el poli del amor. era todo perfecto. Era todo perfecto. Entonces, si ya Martin Amis ahí quedó aparcado, ya solo de guarrería se habla. Excelente. No sé por qué he dicho esto. No lo sé. La inspiración del director. No, era por algo. Es un misterio, es como el universo tiene múltiples dimensiones, ¿no? 14 espaciales y 2 temporales. Con lo cual, la peli frequency es verdad. Bueno, pues pasamos entonces. Si pueden o quieren, porque ahora ya después de esta elevada dosis de vicisitud y de sordidez, vamos a pasar a otra sección. Pero la cuestión es que ellos quieran seguir con nosotros. Ajá. La pregunta es, ¿queréis seguir con nosotros ahora mismo en antena? ¿O quieren despedirse dignamente después de ganar el concurso? ¿Cómo? Yo le preguntaba a Paco si estaba bien, si era, es que Paco ahora mismo no. A ver. ¿Paco? Estoy aquí un ratín. ¿Estás aquí un ratín? Vale. Sí. ¿Y vicisitud? ¿Hola? Sí. Si sí, sigues con nosotros entonces. Sí, seguimos aquí. Vale, pues entonces pasamos a la primera sección oficial del programa. A series de nuestra infancia. ¡Qué bonito! ¡Bien! ¿Cómo era, Serán? A ver. ¿Pasa la sintonía? Es que no tenemos sintonía de esa sección. ¡No hay sintonía de la...! ¡Vaya! Oh, pero... ¡Comando G! No, a ver, es la única sección que... Es la única sección que no tiene sintonía. No, es que la pregunta... Pero... ¿Sí? La pregunta podría ser... ¿Qué sintonía le pondrían para la sección de series de nuestra infancia si vamos a hablar de vicisitud y sordidez? Hombre, la versión de Richard Gleiderman de la sintonía de Alf. Eso es un post futuro que nunca haremos. No la tengo. Un amigo ha palabrado para que toque delante de nosotros la sintonía de ALF, del Comando G y del Equipo A, y bueno, y todo lo de Ted Post, pero en versión Richard Clayderman. O sea, haciendo tin, tan, nina, nina, tin, ton, tin. Bueno, pues como esas. Como esas versiones inéditas. Como esas versiones inéditas no las tenemos, podemos poner esto que está sonando un poco más alto, que es Grecia en los 80. Yo crecí en los 80 y sobreviví haciendo la grulla de Karate Kid. Yo crecí... Bueno, ala, ya llega como sintonía. Qué bueno este tío, pero qué bueno. Y tanto, y tanto. Otro que también estuvo con nosotros, no pudo resistir a la llamada de PDF y tuvo su merecida entrevista. Sí, la escuché. Me gustó mucho. Fue una buena entrevista. Gracias, gracias. ¿Ves? Ahora la masturbación y el mamporrerismo ya es recíproco. Gracias. Bueno, dejemos de comer unas pollitas, como dijo el señor Lobo. Pues comencemos entonces, sin más dilación, con la sección de series de nuestra infancia. En ella, un servidor de ustedes va a hablar sobre cómo descubrió Ente Blog una noche... Allá hará hace unos añitos ya, sería sobre el 2007 o así. Estaba yo perdido por los internetes, de noche, aburrido, sin saber qué hacer, y me puse a hacer búsquedas aleatorias chorras. Y este aquí, por ejemplo, pero lo que debí de buscar, que no me acuerdo, o sea, ese tipo de recuerdos traumáticos se borran rápido de mi mente, porque lo que encontré fueron las masturbaciones del mono Paco. Sí, sí, yo entré... Con eso un documental ahora. Yo debería entrevistar algún día al director, porque ya lo presentó, pero... Sí, es cierto. Es cierto que leí por ahí, incluso lo debí de ver en la telejalleja, que iban a llevar la vida del mono Paco a la pantalla. Impresionante. Sí, sí, sí. Paco como metáfora de Vigo. Yo creo que debe andar Antón Reixa por detrás, porque yo creo que es algo que solo se le puede ocurrir al artífice de platos combinados. Ahí debutó María Castro, cuidado. Oiga, sí, además la están reponiendo, ¿eh? ¿Sí? Platos combinados la están reponiendo, doy fe, porque ayer... Sí, sí. Y la sube al Mega Flow, de eso va a querer verlo poquito. Un señor con bigotón a cuyo lado Homer Simpson parece en Zensberger. Imbatible. Uh-huh. Ciertamente, pues... Con momentazos buenísimos como estar haciendo un crucigrama y estar leyendo en voz alta pájaro negro de mal agüero, pues párroco y cosas así. A mí la que más me gustaba era cuando tiene que enviarle un anónimo a su mujer, o sea, tiene que dejar una carta anónima para que la encuentre la mujer y tenga celos de una admiradora secreta. Y escribe la gran frase: miro, justame o teu bijote, firmado miro. Indecismo, bigotón, anormalidad, todo junto. Y autobombo, cómo sí, no. Una gran serie. Sí, en el post del Mono Paco además descubrí otro gran hombre que, claro, por ser un poco más del norte, haber nacido por las zonas así entre Coruña y Ferrol, no conocía, y era Leri. Señor que iba con aromos por la playa para que las señoras dejaran hacer toples. La playa era de él. Un grande, sí señor. Una de esas cosas que solo pasan en la Galicia profunda, desde luego. Sí. Bien profunda, bien azul, sí. Ay, pues, a ver, el... es que... Te descentras. Sí, yo no abarco tanto como los post-épicos y tal cantidad de cosas que es una de las cosas que, vamos, yo creo que prácticamente ya me he leído todos los posts de vicisitud y sordidez. La pregunta del fan, ultrafan que siempre hace Paco. Paco, hazla. ¿Te has leído Hans Magnus por bulería? Pregunta trampa, ¿eh? Es el más oscuro de todo. Es el post más oscuro de la historia del blog. Hans Magnus recitando poesía a ritmo de bulería. Dios mío. Empezando la niña dos. Jodín. Yo por mi parte tengo que reconocer que no lo he leído. Yo tampoco. No, Dani tampoco. Y Javi, a ver, que era el destinatario está, de la pregunta. Está en ello. Está en ello. Espera. No es por qué hacerlo. No, pero es que creo que está mirando a ver si lo ha leído alguna vez, leyéndose un poquito de él. Sí, a ver, sí. Javi, ¿se lo has leído? Se mesa la barbilla, bueno, el sitio donde tendría la barbilla. Se busca en lo más recóndito de su mente y me parece que está pensando que sí que lo ha leído. Muy bien. Lo ha leído. Sí. Como el fan que ha llegado a la cara verde, realmente vergonzosa. Es que es para sacarle una foto y mandárosla porque la cara es en plan pasmarote total. Y recordando esos grandes momentos cuando leyó el post. Y ahora se está riendo él solo. Porque estoy viendo la foto del final del post, que viene siendo Briatore en bañador, metiéndose la mano en sálvase a la parte. Ajá, grande paddox de Flavio. Sí, sí. Que yo les recordé a mis compañeros de programa. Uno de los impactos más fuertes, visualmente hablando, que sufrí en mi vida, que fue ver a Flavio Briatore en uno de vuestros posts en tanga, de leopardo. Eso mucha gente nos lo recriminó, no falta de razón. Sí. Vivían felices sin eso. Sí, es difícil de olvidar. Sí, más información de la que necesitaba. Bueno, ¿alguna cosilla más que comentar? Bueno, yo creo que ya que Javi ha contado cuál ha sido el primer post que ha leído, también sería propio que Dani, tú y yo contemos también por ejemplo, primer post. Y es que no recuerdo ahora mismo, yo empecé a leer Vicisitud y Sordidez. Venga, tú fuiste quien buscó implantes mamarios acróbata. No. Reconócelo, fuiste tú. No, a ver, yo precisamente conocí el blog gracias a mis compañeros aquí presentes y por mis gustos quizá los que leí completos en plan por primera vez, no me acuerdo si fue este último que sacaron que sacasteis hace poco, el de estos 10 artistas cantando en español. En español, sí. En español. O el de las... investigación de una tarde. Sí. Me chocó lo de Bryan Adams cantando en español. No lo ponemos por ser demasiado sórdido. Pero uno que me encantó fue el de las 10 mayores burradas de la historia del cine. Ese, claro, a mí me encanta el cine y claro, lo leí y me encantó, me dejó alucinado. ¿Pero que eran las 10 peores decisiones? Sí, ese. El de que, sí, por ejemplo... Oh, ese me costó trabajo, estoy orgulloso. Gracias. Sí, o sea, lo aprecio mucho ese post. De hecho, cuando leí eso de que la productora... No me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Tenía que decidir entre hacer la Isla de las Cabezas Cortadas. Carolco. Sí, Carol Cotten. O las cruzadas de Converhoven y, sí, y Schwarzenegger. Y decidió hacer la Isla de las Cabezas Cortadas. Como decían en Indiana Jones y la última cruzada. Eligió mal. Muy mal. Es que no, me gusta porque creo que es una de las pocas cosas en español que se han escrito sobre Franchise Pictures, que es una de las peores cosas que dieron los principios de siglo y que nadie habla de ello, pero 3.000 millas a Graceland, Campo de Batalla a la Tierra, sí, sí. Driven, todo el sonido del trueno, todas estas eran de esa misma gente y era un tío malísimo y era un peluquero de mierda que se dedicó a hacer películas. Sí, sí, sí, que yo me quedé flipado, digo, ¿y esto realmente es de gente tan así, tan normal de la calle? Sí, sí, es una cosa curiosa. Bueno, he de decir que uno, o sea, el compañero con el que estáis hablando ahora, Dani, estudió o estudia. Estudio. Estudia en el instituto del que salieron obras, por ejemplo, como La Matanza Caníbal de los Garrulos Lisérgicos. Como siempre dice Vicisitud, es de la maravillosa técnica de pongo la cámara que pasen cosas delante de ella. Sí. Completamente. Luego, de hecho, llegó un ayudante de dirección y dijo, hombre, yo creo que si rodamos algún primer plano para montar algo, pero pues bueno. Bueno. Pero bueno, si no hubiera sido entre los pueblos zombies. Bueno, y por mi parte, mi primer post, también recomendado por Javi el blog, como no, mi primer post fue el segundo de los 100 discos con valores, a mí que me gusta mucho la música, y ya enganché, me leí también el primero, me leí también el segundo, me bajé el disco del Reno Renardo, me bajé el otro disco del Reno Renardo, me empecé a bajar cosas progresivas, y ya desde ahí me empecé a leer todos los posts de música. Y se ha convertido en el hombre que soy, un sórdido. Sí, exacto. El día que escuchó Hocus Pocus se le fundió el cerebro. Cierto. Pero novia, la emoción que tuve yo hace 2 meses cuando de repente Nike, en su anuncio superproducción del mundial, estoy viendo la tele y es Hocus Pocus de foco y yo no daba crédito. Sí, sí, digo, sí, no, sí. No irán a poner el yo doloy, pom pom. Y sí, lo pusieron en la versión larga, yo doloy, justo después se dejó Homer Simpson. Yo no me lo creía, lloré de emoción. Lloré por esos publicistas, por su sueldo y por su salud mental. Por su futuro. Sí, pero a veces en publicidad ocurren cosas absurdas. O sea, de pronto yo que trabajo mucho en publicidad, he montado muchos anuncios, en campañas de muchos millones, en momentos finales oí frases como Juanito, ¿estás ahí? Sí, mira, vete a la repisa, a ver si está el CD de Chiquito de la Calzada, me coges un Comor y me lo mandas por correo en MP3. Otros momentos de inspiración, es decir, pues esto lo vas a locutar tú, y le digo, ¿Yor? Y así quedó un anuncio de Renault. O sea que ocurren, estas cosas ocurren. Yo de hecho monté una vez una promo de un programa infantil con una canción de Rock Beach. Las mujeres estas que mean encima del público y se dan latigazos en todo lo que es el Hander y esto. Y ahí para niños, oyendo SSL. Aquí vale todo. Bueno, pues yo en vista de lo que se podía hacer con los datos curiosos de los grupos musicales y debido a que me gustaba mucho la música, me animé desde entonces a hacer un programa sobre música en esta emisora en la que cuento las cosas raras y chungas de la gente de la música. O sea que habéis traspasado fronteras, diría yo. O al menos el espíritu, ¿no? Pues está en nosotros, diría, en plan épico. Es muy importante, es recomiendo encarecidamente la lectura de la biografía de Keith Moon y de la biografía de Rick Wakeman, porque eso da para 4, 5, 7, 8, 9, 20 programas. O más, porque vamos, todo lo que ha hecho Rick Wakeman es digno de ser nombrado al menos. Sí, sí. Bueno, yo pues por la lectura de Paquito me bajé el disco del Mundial 82. Y me pareció tan traumático como las sevillanas del Mundial de Pepe la Rosa. Bueno, o como el disco progresivo de Miguel Ríos, porque También. Qué bueno. Buenérrimo, sí, sí. O como el disco progresivo de los Kiss, también, ese que no vendió nada. Qué grande. El mejor, Simon llora. ¿Qué más quieres? pasamos a... A mí lo más triste del mundo me parece la gente que lee la Rolling Stone o la New Musical Express y se lo toma en serio, ¿no? No, ¿eh? Sí. Es que el mejor disco es What's Going On de Marvin Gaye porque sí. Y yo digo, no sé, mejor decir que es el disco de Battiato en inglés, que ahí nadie te podrá contraatacar en serio. Claro. Bueno, yo lo que el resultado de todo esto que llevamos haciendo ya un tiempito es que, como diría Paco, esto está disminuyendo nuestra follabilidad hasta extremos insospechables. Sí, lo corroboro, como diría Fernando. De esto nunca hay que hablar. De dibujitos de la infancia ha sido naranjito por lo del Mundial 82. Vamos a pasar a la sección de dibujitos de la infancia. Bien, vamos a hablar de masturbaciones. No está mal. Hombre, el Rey León parece que se lo proponía, entonces. Como sí, que hacía cosas feas. Ahí hay un faro escondido en una torre del póster de la Sirenita. Esas cosas maravillosas. Y el chirri de Jessica Rabbit que tuvieron que quitar en la edición DVD. El sexo. Con todos los dibujitos ocurre una cosa cuando los inicios del blog, que lógicamente pues no te lee nadie porque no tienes nada. Y tengo ilusión que comente una persona. Hubo unos amigos que dijeron: venga, vamos a comentar y cada uno con una personalidad montando gresca para animaros a esto. Y uno con un nombre de Santiago, con el mote de monje guerrero con palo, dijo: pero no os metáis con Paco Foss, que es muy buen chico, aunque se la masaje con los dibujos animados de Disney. Y Paquito veo que eso dice: pues este tío me conoce. Bueno. No le conocía. Para... Es que a quien no le pone... A mí me pone mucho Jane, pero es que en verdad está muy buena. La Sirenita es demasiado joven para mí. De todas formas, para quien nos esté escuchando ahora y no se crea lo de los dibujos de Disney, que piense cuál fue su primer icono sexual y seguro que le viene a la cabeza a la larga a la princesa Jasmine con esos vestidos de gasa o a cualquier, vaporosa. O a cualquier mujer, claro, de Disney. De la edad te puede venir la de Scooby-Doo, bueno, la de Scooby-Doo, porque yo creía que solo era una, porque yo siempre pensé que lo del pelo corto con gafas era un tío. De verdad, que yo de eso me enteré de adolescente que no era un tío. Pues sí. Pero sí. La Velma, o como se llame, esa estaba muy buena. Además, esos panty fucsia, qué elegancia. Pues sí, la verdad es que sí. Y luego, bueno, eso. Pasamos entonces a la siguiente sección. Y ahora sí tenemos sintonía de sección. Ahora hay sintonía, bien. Claro, claro. Pasamos a noticiario. Alternativo singular. Noticiario alternativo singular. Bueno, ¿y qué noticias tenemos para hoy? Antes, caballeros, hacemos un inciso. Sí, no, era para preguntarles si... Aún a pesar del el tinte que está tomando la conversación que tenemos, quieren seguir. Vamos a un horario infantil. Bueno, pero a ver, habrá que saber si aún les apetece seguir o darles a conocer a sus hijos esta cultura. Bueno, yo voy a ir cortando porque me levanto a las 7 menos 10. Oh. Y eso es demasiado para el cuerpo. Qué pena. Algo tendré que comer antes de acostarme. Ha sido un placer absoluto. El placer ha sido nuestro. Y tanto. Aunque tenía preparada volver a relatar una anécdota de Rick Wakeman para esto de las anécdotas, si son falsas o verdad. Pero como ya veo que habéis leído todos los artículos del blog, ¿para qué voy a repetir una cosa que ya he escrito? Bueno, pues, pero para los oyentes. Era mi favorita. Pero a ver, ¿eh? Nosotros nos habremos leído prácticamente todos los artículos, pero los oyentes puede que no. Ajá. Y hay que engancharlos para que os inviten a unas cañas. Bueno, a ver, antes de irme voy a contar mi anécdota favorita de Rick Wakeman. Venga. Esta no es muy graciosa, pero es significativa. Esto era Rick Wakeman. Ese era Rick Wakeman de la vida, que iba a hacer un concierto y estaba un poquito ahí que le dolía la cabeza al pobre hombre. Entonces se fue para el bajista y le dijo: vamos a empezar con la canción esta. Y se fue para la batería y le dijo: vamos a empezar por la canción esta. Y se fue para la guitarra y le dijo: vamos a empezar con la otra. Y él mismo luego se equivocó. Entonces, cuando llegó el momento de salir, él iba a salir de una plataforma maravillosa que se elevaba hacia el escenario con humo y todo. Y claro, empezó el concierto y cada uno empezó a tocar una canción totalmente distinta, incluido él. La plataforma se quedó a media altura, empezó a echar humo. Un tramoyista fue a ayudarle, se cayó y casi se partió el hombro. Al día siguiente la crítica musical decía: normalmente no me gusta Rick Wakeman, pero la actuación de anoche fue toda una revelación que me abrió los ojos. La velada comenzó con un brillante pastiche de cuatro de sus temas más conocidos, intrincadamente mezclado en un alarde de jazz rock fusión que desafía cualquier convención musical. El teatro en sí también interpretó una importante parte en una revolucionaria actuación. La escena de la muerte de Ana Bolena fue en verdad espectacular. No se pierdan este espectáculo. Me encanta esta anécdota porque demuestra que los críticos musicales son generalmente gilipollas. Muy bien, sí. Bravo. Sí, señor, gilipollas con G de Gerardo Sanz. Sí, me encanta esto de la gente que lee demasiado en la obra. Que en vez de hablar sobre la obra, más bien se la soba, se la pasa por el culo y le mete el puño sin que ella lo pida. Entonces, eso es lo que hacen normalmente las críticas literarias, las cinematográficas y las musicales, ya ni te cuento. Porque como la gente no tiene ni idea de música, incluido yo, pues como no puedes decir aquí la armonía, no tienes puta idea, ¿cómo es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es la armonía? No sé. Bueno, pues voy a decir palabras raras. Pues efectivamente eso de lo que se trataba esta maravillosa anécdota. Y me voy a ir a cenar. Muy bien. Bueno, pues que te aproveche la cena, Paco, y que... Y quién sabe si hasta otra entrega de PDF. ¿Quién para sabe? Cuando queráis. Ya hasta una vez, puedo estar dos veces. Hablo demasiado, pero bueno. Eso siempre es bueno en la radio. Bueno, pues... Gracias por haber estado con nosotros. Un único consejo musical para las mujeres que oigan el programa, si no han oído ya: no quieran nunca un novio que sea fan del jazz o del blues clásico. Huir. Sí, sí. Son gente muy pesada. Y soporífera. Y muy enfadada con el mundo. Tú vas andando por la calle y te dicen... Los Rolling Stones solo plagiaban a los bluesmen buenos. Déjame vivir. Claro, claro. No los queráis, no los queráis. Sí, lo sé, pero bueno. Déjame. O sea, no, esos hombres no los queráis. Ajá. Es el único consejo. Pues, ahí queda. Y si tenéis un hijo, llamadlo Paco. Bueno, pues Paco, una vez más, gracias por estar con nosotros y gracias por haber participado en esta experiencia, en este experimento de entrevista doble. Y vicisitudica. Por supuesto. Y con complicaciones que recabaron en métodos cutres salchicheros. Sí, sí, que seguro que en el post que haremos para el podcast. Ay, ha sido muy gracioso, sí, el tener que poner por altavoz y todas estas cosas. Pero se ha salido bien, se escucha. Sí, sí, no, tenemos un técnico que, desde luego... que se le está cansando mucho el brazo izquierdo. Sí. Y no muchas por lo que vosotros pensáis. Vean el último vídeo que hemos colgado, maravilloso, me ha costado muchísimo trabajo. Sí. Y hasta otra. Patito, me has hecho llorar con una canción de Coldplay, de la emoción. Ah, esa ha sido idea mía, sí, esa ha estado bien. Esa ha sido. Que a mí esa canción me gusta. Bueno, sí, no molestemos más a estos pobres hombres. No, para nada. Pobre gente. Un saludo. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues entonces seguimos con el gran Vicisitud y... Hacemos un poco, te explicamos un poco lo que hacemos en este apartado, en esta sección, y también para los oyentes que nos empiezan a escuchar, aunque no nos seguían de antes, o a lo mejor nos seguirán ahora, quién sabe. Noticiero Alternativo Singular, aquí vamos a ir comentando esas noticias vicisitúdicas y sórdidas que encontramos en el panorama periodístico actual. Uy, está muy sembrado este final de agosto. Y tanto. Pero muy, muy sembrado. Tira un gato a la basura. Me ha parecido maravilloso. No tanto como el toro de Tafalla, pero... Bueno. Bueno, pues empezamos con el primero. Vamos a ver. Uno que seguro que os gusta un montón. Así está el circuito de Corea a 3 semanas de su estreno. Y lo acompaña... Ay, qué bueno. Lo acompaña con una imagen que se ve desde las vidrieras de los pasillos hacia el circuito. Que se ve todo arena. Arena y más arena y un montón de grúas. básicamente. Uh-huh. Nuestros compañeros, pone aquí, nuestros compañeros de la BBC nos ha facilitado una fotografía tomada hace tan solo una semana de la construcción del circuito de Corea, que tiene previsto estrenarse en apenas dos semanas el próximo 5 de septiembre. Ya. Como dirían en el mítico sketch Martes y 13, no les va a dar tiempo. Es que básicamente no hay asfalto, no hay curvas, no hay boxes. No hay nada. Y como dirían Goma Espuma, pues que te han pillado con el carrito del helado. Ni siquiera está Briatore. Ah, pues que conduzcan ahí a la brava por la tierra, hombre. Ya, harto de escapatorias de asfalto y de tonterías, o sea... ¿O qué? ¿O no? Mira tu cúbica. Se destroza el coche y está vivo y yo piso ahí en una tapa y me caigo en la acera y me rompo el brazo, o sea... Si la Fórmula 1 no pasa nada. O como decía un monologuista español, que por fin, aunque sea en Corea, hagan el circuito español de Fórmula 1 por excelencia. Un circuito en obras. Bueno, no, el circuito español yo ya expliqué que es el de Valencia, que es maravilloso. Sí. No. Un circuito chanchullero, donde no pagan a los empleados. Donde dice, no, esto es para vosotros, pero lo vais a pagar con los impuestos y me forro yo, y luego la carrera esa mañana. Es que es genial. Sí, no, sí. En español, que eso no lo puedes hacer. En fin. La carrera de Valencia fue magnífica. Con botellón y todo. Otra noticia que salió hace nada, habla sobre un estudio que trata... El tema de los piercings. ¿Vas a decirlo en serio? Sí, lo voy a decir. Estoy totalmente comprometido a hablar. Eso es muy alto nivel. Menores de 18, no escuchéis. ¡Ting, ting! Los piercings en el pene hace 30.000 años, que salió en el Diario Público. Y es un estudio que además sale en una revista científica, en este caso en el Journal of Urology, que muestra evidencias de perforaciones, tatuajes y escarificaciones eran habituales en los penes de los hombres del Paleolítico Superior. Toma ya. Así está la ciencia de bien. Sí. Y la cultura, el último cartel que he visto es excursión cultural al programa Sálvame. Parada de autobús. Y digo yo, parada de autobús, un sitio concreto. Sí, lleva sí. 5 euros y bocadillo. Maravilloso. Así está la cultura, así está la ciencia. Jolín. Oh my God. ¿Cómo está el mundo hoy en día? Bueno, yo espero que el artículo, si alguien pretende leerlo, no venga con muchas imágenes ejemplificativas, porque puede ser un poco doloroso solo verlo. Ay. Bueno, tenemos otra noticia por aquí, titular también de estos días, y dice: Tenerife alberga, comillas, la mayor escultura dedicada al demonio tras el cambio de denominación del monumento a Franco. Y dice aquí, la mayor escultura dedicada al demonio después de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y como medida para aplicar la ley de memoria histórica bautizara el antiguo monumento como Monumento al Ángel Caído. Sí. Vamos, al fin se hace justicia y se llaman las cosas por su nombre. Qué grande, qué carnavaleros, qué maravilloso. Sí, yo creo que esto va a ser parecido como en Lanzarote, en Montaña Blanca, que es un pueblecito pequeño, donde hay una escultura de Chillida muy extraña, que consiste en hacer un cubo hueco dentro de la montaña, dentro de la montaña de Montaña Blanca. Uh-huh. Pues en donde estaba el cartel del título de la escultura, que ya no recuerdo cuál es, habían pegado por encima carteles que ponían Chillida, vacíate el cerebro. Era buenísimo, vamos. Pues sí, ese espíritu... Bueno, siguiente noticia. Nadie le llama el elogio del horizonte. Siguiente noticia, publicada por el 20minutos.es en la sección de cine. Lawrence Fishburne, el actor, por muchos conocido como Morfeo y por otros conocido como el nuevo CSI Las Vegas. Sí, es la reencarnación de... Yo es que soy de Miami. Más soy chicas, ¿no? Cualquier serie de ambientes en Miami va a ser siempre lo mejor. Sea CSI Miami, sea Nick Sí. De hecho, Magnum estaba ambientada en Miami. Y ya sabemos, Tom Selleck con su bigotón. ¿No era en Ferrol? Pues no sé, a lo mejor era en Ferrol. Que nos lo diga Javi. Cuando decía que hay nachos. Efectivamente. El acento ferrolano, además que yo soy de cerca de la zona, totalmente. Como diría Fer. Era en Miami, con razón era tan buena. Lo corroboro. Bueno, acabamos la noticia, que nos hemos quedado estancados ahí. Lawrence Fishburne, este actor, está avergonzado por el comienzo de su hija en el cine porno. Tan mal follada. Explicamos. Su hija Montana Montana. Con N, no con D. La, que tiene 19 años, busca la fama con el cine X. A lo que Lawrence se siente avergonzado y no quiere saber nada de ella hasta que no cambie. Y de igual manera le ha pedido que no use el apellido Fishburne. Y te pone links a los vídeos caseros sexuales de los famosos. Eso en el 20 minutos. Bien, ¿hasta dónde vamos a llegar? Que es la prensa seria, todo el mundo lo sabe. Claro. Bueno, hasta que le den un premio bueno a la hija y ya verás cómo. Entonces sí que va a tener cierto orgullo, le explicará lo que es el hot door ahí y todo esto. Ahora, si es que los actores nunca están contentos con que sus hijos hereden la tradición familiar, ¿eh? No. La verdad es que no. Desde luego. Pues esta noticia la teníamos reservada para Paco debido a sus vicisitudes estomacales. Y es que en el 20 minutos publicaron que descubren la causa biológica que provoca el síndrome del intestino irritable. ¡Hala! Ya no lo sabrá nunca. Pues bueno, lo puede leer en la edición, en las ediciones pretéritas, en los archivos del. Sí, sí. De 20 minutos, ¿no? Y escuchando el podcast de PDF, esperemos que lo escuche. Pues donde desde allá un poco, puede ser la solución. La teoría que tenemos la navaja y yo es que Paquito, si le apetece una comida, no le hace nada malo. Él básicamente dice, no, todo el español me sienta mal, la fritanga, las tapas, todo mal. Me cago vivo. Se caga vivo. Pero luego toma auténticas atrocidades con pimienta o lo que haga falta y está feliz, o sea que... Uh-huh. Fue a una boda mexicana. Sí, efectivamente. Por eso lo están investigando tanto. Era un tubo. Era un tubo, efectivamente. Pues biólogos de la Universidad Técnica de Múnich. Oh, alemanes. Grandes teutones, bigotones, alemanes. Perfecto. Es que solo podrían haber sido ellos. Han descubierto una pequeña inflamación de la mucosa del intestino, que es la encargada de controlar, es una zona controlada que controla el aparato digestivo y podría estar relacionado con el síndrome del colon irritable. O sea que, quién sabe, si quizá Paco Fox tenga que dejar dentro de poco sus visitas a la colonoscopia y a... No, sí, se las hace por vicio. Pues no. Habrá que encontrar alguna manera de suplirla. ¿Era un tubo? Ajá. ¿Quién sabe? Ah, bueno, ¿qué respondisteis vosotros a esa encuesta? Ah. A la de... Amigo. A la... Sí, sí. Queremos saber. En el Facebook. Bueno, la encuesta era... ¿Se ha despertado usted violentamente por la noche viendo cómo le introducían un tubo por la boca? Sí. B. No era un tubo. Yo no sabría qué responder. No había... No hay más opción. Ah, vale, no es que iba a preguntar si había opción abstención. Siempre... No. Es que yo no sabría qué responder. Es demasiado violenta. Ahí está. Pulsar un botón en el blog. Bueno, sí, espera. La respuesta, yo escojo la B. No era un tubo. Sí. De hecho, era un micado. Eso ya que alguno se lo crea. Ah, bueno, hay fotos que lo prueban. Sí, no, por desgracia. No voy a preguntar qué tipo de censura merecen esas fotos. Sí. Bueno, pasamos entonces a la siguiente sección. Uh-huh. Si quieres seguir con nosotros. Hasta que me reivindiquen aquí o se levante la tertulia. A saber qué estragos sexuales me estoy perdiendo ahí. Que a todo esto, ¿qué estarán pensando tus compañeros de tertulia? De esta conversación. Ya he dicho cada cafrada ahí que ya no... Ya mis experiencias como montador porno ya tienen más que sabidas, o sea... De hecho, más y con, además eres un acompañamiento principalmente femenino, o sea... Hay momentos que es un gineceo total, lo cual está muy bien, porque aprende uno las perspectivas buenas de las cosas. Bueno. Bueno, pues nada, entonces pasamos entonces a la siguiente sección. A la sección donde le partimos la cara a alguien. Face Breakers. En PDF presentamos la sección en la que partimos la cara a alguien. Face Bueno, y con Fernando acompañándonos ahí en diciendo a qué sección es. ¿A quién le partimos hoy la cara? Ay, yo tengo una pulsión, que hay caras que solo verlas me producen el impulso de deshacerlas a patadas hasta que no quede nada reconocible. Ah, es como los perros... solo con ver la cara. Es como los perros patada. Exacto, es una cosa. Entonces, la cara que más asco me ha dado en la historia es Spencer Tracy. Anda. Es un impulso a la homicida que me da, seguido de JJ Santos, Ronaldinho y Hamilton. O sea... me puede racionalmente. Solo quiero destruir. Pues nosotros proponemos uno más a ese Facebreakers. ¿Por qué no partirle la cara a Le Corbusier? Uy, por favor. Locura, me han mandado además recientemente para que en la tercera parte publique y seré tan cabrón de hacerle una foto de Le Corbusier en pelotas. Ostras. Pues bueno, del culete. Invitando. Ay, Dios mío. Es decir, enseñando aquello con lo que preparaba los planos para sus edificios. Sí. Exactamente. De hecho, a mí me explicaba alguien que conocía gente de orquesta, creo que el propio Kleiderman este que os hablamos, el pianista que toca como Kleiderman, que Luis Cobos, la orquesta no entendía nada de lo que hacía. En un momento, sábado de la generación, Luis Cobos se ponía de espaldas y marcaba el ritmo con las caderas, con lo cual literalmente dirigía la orquesta con el culo. Probablemente Le Corbusier hiciese lo mismo, y sí, me parece muy bien partirle la cara. Provocarlo de que la UNESCO declare patrimonio de la humanidad y que por eso hay que proteger esas cosas, que está muy feo. ¿Vosotros sabéis cuánto dinero cuesta la rehabilitación de la UNICEF de Marsella? Bueno, costó. Pues un pastizal, seguramente. Porque además el cemento es muy caro de mantener, barato de hacer, pero caro de mantener. Sus edificios, muchos estaban un poco cutremente hechos, la casa de sus padres siempre tenía goteras. Y ahora en Inglaterra, el Partido Liberal Demócrata este, en la ciudad de Sheffield, su campaña es que si les votan, no gastarán un duro en rehabilitar Park Hill, sino que lo tirarán al suelo. Y la gente dice, mi dinero, está bien eso. Pues sí, la verdad es que debería tomarse más medidas de ese estilo. Sí. Por ejemplo, una de ellas debería ir encaminada a derribar edificios como, a ver qué se me viene a la cabeza, la Facultad de Arquitectura de La Coruña. Efectivamente. Es un claro ejemplo de feísmo urbanístico tan en boga en Galicia, sí. Y de uso abultado del hormigón. Sí, es horrible. O sea, yo siempre que paso por delante, además estudié justo enfrente, y me dan ganas de levantar mis brazos y gritar, ¡Satán es mi señor! Y la porquería esta que nos ha fundido el dinero de todos los gallegos de Leixemar, la ciudad de la cultura, ¿no? También. Al lado de Santiago. Bueno, sirve para que se reúnan la Asociación de Obtusillos de Santiago, ¿no? Seguro que has visto ese vídeo. Yo eso lo quemaría primero lo quemaría y luego lo reconvertiría a estudios de cine porno. Seguro que daba más dinero. Bastante. Ofender, ¿no? Digo, a ver, una ciudad que todo el mundo va por el camino de Santiago y hay un campo en medio de la nada, escondís el dinero para hacer esto. ¿A qué estamos jugando? Sí, además la productora coruñesa Papillon Films podría moverse a Santiago y tener unos estudios más grandes. Sí. Pero yo hay cosas que no entiendo. Yo no diré, la ciudad de Santiago es una de ellas. Sí, bueno, yo de coña con unos amigos decía siempre que es la ciudad cíclica. Porque o lo llevas allí toda la vida y ya sabes cómo es, o es como un grupo cíclico de estos de álgebra, que tú vas andando siempre para adelante y al final vuelves al principio. Entonces no eres capaz de salir de la ciudad. La ciudad que te captura. Es un bucle infinito. Exactamente, que gira alrededor de ti mientras tú andas para confabularse y que vuelvas a la Plaza del Obradoiro. Debe tener algún tipo de intermediación divina o algo así. Ah, sí, yo comento, yo doy primicias españolas. Una cosa desde los satanes, que tengo muchas cosas ahí en preparación, esto no se ha acabado. Sabes que estaba la tercera parte, que era las fotos que envió la gente, ¿no? O un poco ahí antología, que quien quiera puede hacerse del grupo de Facebook Satán es mi señor. Que lo han hecho muchos amigos y luego han tenido que explicarles a las amistades, pero ¿tú por qué te haces de Satán es mi señor? Pues cuando ven eso así en el muro, ¿no? Pero, y eso que le unirá a recorridos turísticos por Madrid, porque estamos entrando todo el mundo que hay por Madrid. Digo, pues date un día un paseo ahí de una hora, bueno, por Moncloa o por el barrio de Salamanca, ya verás qué maravillas. Y una cosa que estoy haciendo últimamente es verme películas de arquitectura satánica. Ah, pero hay películas. Hombre, impresionante. Pero ahora mismo podéis decirme tres, pero rápidamente. Tres. El Señor de los Anillos. Tres. Hablo de brutalismo más canónico. ¿Alguna de cómo? Ay, este director londinense o británico, ¿cómo se llama? Cualquiera. El ex de Madonna. No. El otro. Ay, el que hizo la gran peli porno donde va el Uribor a tomar por culo. Exacto. Denuncia social. Ken Loach. Ken Loach. Sí, sí. Exacto. Pues es todo un análisis y es un en nuestro estilo chorra ranking de los mejores satanes de la historia del cine. Pues sí. Yo estudié en un satán también, es cierto, ahora que me acuerdo. El colegio donde yo estudié es una oda al satanismo, porque es tremendo. Es hormigón puro y duro. Por fuera es horrendo. Debería de sacarme una foto, ¿ves? Pues sí, y deberíamos mandar aquí la foto de la facultad. Envíala y va el artículo. Yo sí, aprovecho para decirle a la gente que de verdad envíe, bueno, uno de nuestros más ilustres lectores, que también tiene un gran blog, la realidad estupefaciente, Super Santiago, pues donde yo propuse eso, cogió su cámara y dijo, voy a darme una vuelta por Ferrol. ¡Oh, ostras! La Plaza de España, que sigue en obras. Se hizo como 200 fotos de polígonos ahí de oda a los soportales y a las calles absurdas y rincones jonquídromos buenos, y lo mejor es que de pronto había una iglesia de estas modernas que tenía una pintada que ponía Satán, y él juraba que no había sido, o sea, impresionante lo de Ferrol, maravilloso. Sí, doy fe, yo vivo cerquita y es tremebundo, ¿eh? No hemos descrito aquí la facultad de arquitectura, que tiene sus narices, que es facultad de arquitectura. De hecho, en clase lo utilizan como contraejemplo de lo que no se debe hacer, normalmente. Ya, pero pues, en su tiempo ganó premios, ¿eh? Sí, lo cual es increíble. Es como una especie de paralelepípedo que se eleva en lo alto de una colina, de forma que se va ancheando hacia arriba para luego hacer el tejado, como si fuera una seta hongo, ¿no? Sí. Pero es todo gris hormigón y está en lo alto de una colina, con lo cual se ve desde todas las partes. Ya. Es horroroso. ¿Coruña, dónde? Pues en el campus del Viña, la universidad. Zapateira, eso, campus sí. De Zapateira, que es en la montaña, domina Coruña. Y el tema también es que, digamos que el piso de entrada es el centro, o sea, es ya lo que es el hongo. Sí, la parte que se empieza a anchear. Claro, no es la patita del hongo. La patita está enterrada en el fondo, la cafetería. Sí. Que tiene las cafeterías con menos luz que hay. Y para bajar hay que ir por unas escaleras que yo, que no soy muy alto, 1,65 m, 1,70 m, tropiezo arriba. Y ahí es donde están las taquillas de la gente para que guarde sus escuadras y cartabones. Uno se pregunta qué tipo de vida tienen los que diseñan esas cosas, y probablemente nos maravillarían. Sí, yo es que prefiero ni plantearme la pregunta, la verdad, porque vienen a mi mente pensamientos muy turbadores. Un amigo mío, que le apodamos cariñosamente la peor persona del mundo, se diseñó su casa y tenía el váter de la bañera al lado de la cama. Y tenía metros cuadrados, pero lo hizo así, o sea, que yo qué sé. Hay gente para todo, el problema es que no sepan vivir en eso, ese es el problema. Pero, les pagamos dinero, ya Jack Nouvel y estas gentes, y hacen lo que hacen, ¿no? Pues sí. Pues sí, la cara de Corbusier está muy bien partida, ¿eh? Otro ejemplo que tenemos aquí en Coruña también es la iglesia de San Pedro de Mezonzo. Fea, sí, donde las haya. El satanismo religioso es lo mejor. Ya sí, sí, porque es una iglesia de los años 70, todo de cemento, a la que luego han ido haciendo apósitos para hacer, por ejemplo, la casa rectoral, que es un apósito de cemento, pero que está elevado. No está en el suelo de una plaza, está pues como entre lo que sería un segundo y un tercer piso pegado de lado, como si fuera un grano saliendo de la parte trasera de la iglesia. Sí. Y tiene otro apósito, que es la casa parroquial o no sé qué otra cosa, que es del otro lado y también en plan apósito. Tiene un apósito de cada lado. Como si fuera, visto desde arriba, no lo he visto, pero tiene que aparecer pues los humildes con la banana en medio. Probablemente. Yo voy a confesar una cosa, ya con tanto satanismo, yo tengo ahí un archivo de casi 400 fotos de yo ahí gritando Satán con los cuernos metálicos ahí delante de sitios por todo el mundo. Hace poco estuve en una boda en Alemania, imagínate qué maravillas había ahí en Alemania. Ya le estoy cogiendo el gusto y ya me emociono y digo, ay, mira qué foto más mono, y me pongo a correr todo emocionado. Entonces está bien, porque disfrutas de lo bonito de una ciudad y de lo feo. A los chungos dices, qué guay, ¿no? Sí, sí. Y un momento dice, pero dice uno, ¿pero a ti te gustan los satanes, cabrón? Y yo digo, hombre, pues sí, pero es como ir un disco de Slayer, ¿no? Me voy un día y está bien, pero yo no quiero la condenación eterna de mi alma, ¿no? O sea, hay que equilibrar ahí un poco todo. Pues sí, pues sí. Y se me ocurre otro ejemplo más aquí cerca también. Yo soy de Pontevedra, aunque llevo 10 años viviendo en Coruña. Fotos, necesitamos fotos vuestras. Mandaremos. Bueno, además yo me puedo dejar bigote, porque no soy Babel Lampiño como algunos de mis compañeros. No. En Pontevedra hicieron un auditorio al lado de la ría, que básicamente es coger un ladrillo y posarlo, pero un ladrillo de proporciones gigantescas, como 80 metros de largo, pues unos 20 de alto y unos 40 de ancho. Y está ahí, ¡paf!, posado. Ese es el auditorio con cosa de esta de exposiciones. Y luego, en la parte donde está la sala del auditorio, lo que hicieron fue coger un cilindro y posarlo en el extremo del paralelepípedo. Así, tal cual, directamente. Y es un paralelepípedo y un cilindro. Ya está. Y eso es el edificio. Lo que habría que hacer es enterarse a qué partido político vota cada arquitecto. Entonces, uno a quien vota, le mandas ahí la noticia a un periódico para que los ponga a parir, pues yo siempre he dicho, de un edificio de esos vale más que todas las subvenciones que ha recibido el cine español en toda su historia. Pues sí. Pero la gente no montaña por eso, ¿no? Que es lo gracioso cuando es un edificio público, ¿no? Entonces, y dice, pues este vota al PSOE. Ahí ya, la campaña. Ojo, que le enchufan y se lleva el dinero de todos los pontevedreses, cabrón. Ya está. Bueno, Y a la inversa también, o sea, aquí se insulta todo. Es una buena campaña, lo cual me está recordando a una que tengo yo pensada para las próximas generales, que es promover que la gente vote al chorizo. Que la gente coja su sobrecito, se vaya con un sobrecito de casa, y meta algo tan español como es una loncha de chorizo dentro del sobre. Y lo meta en la urna, ahí va a votar a las generales. Con su mensaje subliminal y su puntillo sórdido con la grasilla del chorizo, si hace un día bueno, la urna puede quedar muy bonita. Hombre, dependiendo de cada pueblo entenderán ese voto en un sentido u otro, cuidado. Claro, es que es el voto universal. Ya te digo. Esto yo creo que es para... ¿Pero es nulo? No, esto está muy claro que está votando a tal señor. O sea que ya... No será como la famosa papeleta mariposa, ¿no? Claro, pero en este caso será... Que cuánime soy, para que no me llamen pobre y cosas así. En este caso le van a llamar la papeleta pringosa, sí. Más bien. Sí. Bueno, pues, no sé si se os ocurren más edificios memorables. Hay muchos. Nunca pudo dejar de denunciar, pero yo sí que quedé muy muy contento con Sardán es mi señor, de pronto ver que muchos arquitectos comentaban y algunos compartían ciertas tesis, y yo dije, joder, no está todo perdido. Me gustó bastante todo el lío que se montó con aquello. No, sí, está muy bien. Además, claro, o sea, sin haberme tampoco dado mucha cuenta de cómo el hormigón, además que en Galicia yo creo que es como una especie de obsesión. El hormigón lo invade todo, es tremendo, ¿no? Sí, es típico. La comunidad autónoma donde menos deberían usarlo. Ya, no, pero es que es divertidísimo. No debería usar hormigón ni techos planos. Ya, pero es muy divertido porque uno se va a un pueblo y es tipiquísimo ver una casa de piedra antigua que han reformado y en la parte superior, en vez de hacer piedra, han puesto hormigón. Entonces mitad piedra y mitad hormigón. Es decir, es llevado al extremo. Además, la formidabilidad de la llaga clásica en su época era de piedra, pero le hemos puesto azulejos del váter por fuera, ¿no? A mí me gustaba, porque era como un orgullo del váter. Pero ahora ya hormigón ya no me gusta, ya... No, es bastante más chungo. Estoy hablando de mi aldea de Colorense, ¿no? Igual en otros sitios es distinto, pero yo ahí las casas son ensanas con azulejos del váter por fuera. Me parece lo más grande. Pues yo tengo visto unas cuantas, también por esta zona, eso. Yo vivo en Pontedeume y aproximadamente a media distancia entre Ferrol y Coruña, y sí. O sea, corroboro todo eso que dices. Maravilloso. Bueno, vamos a pasar otra cosilla, así que os dejamos un momentito con unos consejos publicitarios. ¿Cuántas personas conoce usted que han tratado de aprender a hablar español una y otra vez sin lograrlo? Aprender a hablar español es mucho más fácil de lo que muchos creen, pero claro, hay que aprender con un método que funcione. Soy el profesor Maurer José Carlos. Un estudio demostró que el 85% del español está formado por solo 1000 palabras. Con mi método, yo le enseño a utilizarlas, se lo aseguro. En español con 1000 palabras en PDF. Antes de 2008, algunos de los mejores locutores del colectivo de universitarios activos fueron iniciados en el mundo de la radio, aunque todavía no se habían unido. Estos locutores poco tardaron en fugarse para iniciar un nuevo proyecto. Hoy sobreviven con más bien poca fortuna. Si usted tiene un rato libre, si nadie más puede entretenerle, quizás pueda sintonizar... PDF, todos los miércoles de 5 a 6 en Quack FM. Llegamos una vez más a, con poco tiempo a este expediente Freaker. Estamos esta noche con un invitado excepcional que al que daremos alguna que otra preguntilla. Sin más preámbulos, vamos a decir o a decidir o a saber de qué tremendas cuestiones metafilosofálicas hablaremos en esta noche en PDF. Y no sé si me pueden confirmar nuestros compañeros, ¿hablaremos hoy de la crisis? La crisis se nos ha ido de los botones. La crisis, quizá hemos perdido la telephonic line. Vamos a... quizá este programa, si prosigue con nosotros vicisitud, hablaremos de la crisis de los valores vicisitúdicos. Sí, señor. ¿Y por cuál podríamos empezar? Como ese híbrido... ese híbrido que han puesto en cartelera de ciertos tíos llenos de... testosterona, que de, se ciclan fuertemente. Mucho. Liderados por... aka Rambo, aka Rocky, aka Sylvester Stallone. Pero el tío que ha sido director, productor, guionista y actor principal... El tipo ha sido director, productor, guionista y actor principal de la película, aún habiendo contado con muchos grandes como Bruce Willis, Schwarzenegger o muchos otros, no ha contado como algunos que consideramos que ello le ha llevado a la crisis. Uh-huh. Como pueden ser, por ejemplo, Jean-Claude Van Damme. ¿O qué más? Pues Jackie Chan, que está en otra peli que tiene valores como... bueno, aquí la van a estrenar dentro de poco y mañana en El Hormiguero podremos ver a este hombre, a Jackie Chan. No hagamos publicidad en otros sitios. ¿Cómo que no? No. Bueno, no, y menos de este hombre, de ente hombre. De ente hombre. De ente hombre. Pues Jackie Chan estará... en Karate Kid. Tres, o más, o las que sean. Bueno, pero la crisis de los valores vicisitúdicos implica que los mercenarios no han contado ni con Van Damme, ni con Jackie Chan, pero es que tampoco con Bud Spencer y Terence Hill. Oh, ¿quién invadiría un país que se parece mucho a Venezuela con esas gorras rojas por ahí pululando? Sin esos increíbles mamporros, inefables mamporros de Bud Spencer y Terence Hill... Pues sí, una cosa inconcebible, una cosa inconmensurable, una cosa digna, digna de ser denostada. Pero es que peor aún es lo que nos ponen después. lo que no nos ponen, más bien. Y es que tampoco cuentan con Steven Seagal. No te iba a decir ese hombre. Ya, pero es que el plato fuerte hay que dejarlo para el final. Muy bien hecho, Adri. Porque Steven Seagal es uno de nuestros míticos hombres. Para, sin ir más lejos, este fin de semana yo estuve jugando una partida de póker que finalizó cuando vimos que estaban poniendo en Tierra Peligrosa en R, creo que era en el canal TNT. Eso sí que es cine con valores. Pues sí, lo corroboro. ¿Lo corroboras? Muy bien, así me gusta, Adri. Pues para finalizar, el plato fuerte de lo que podría ser The Expendables, Los Mercenarios, Los Insustituibles, es... el gran bigotón... Walker, de Texas Ranger, Chuck Norris. Pues sí, amigos, no han contado con Chuck Norris para esta película. Pero yo tengo una teoría de por qué. Porque entonces no habría película. Chuck Norris acabaría con la película. Sí. De una sola patada voladora. Por supuesto. Chuck Norris acabaría con la salubridad mental del resto de actores mirándolos fijamente. Chuck Norris utilizaría el equipo cinematográfico para la acción de la película. Pegaría con rollos de cinta. Chuck. Por cierto... latigazos con rollo de cinta. Chuck, Chuck, Chuck. Me recuerda Chuck Norris. Que a lo mejor hay oyentes que quieren contar su versión de la crisis de los valores vicisitúdicos. Otra crisis que tenemos es que Fernando no ha estado físicamente aquí hoy. Por cierto. Sí. Desde aquí le enviamos un cariñosísimo saludo. Aunque haya decidido y no haya podido estar aquí hoy. Fernando, hola. Hola, Fernando. Fernando estará siempre en los corazones de todos los pedefeiros y las pedefeiras. Así que Fernando, sin sus agudos comentarios este programa no es lo mismo. Sí. Sin sus corroboraciones se nota. Pero bueno, pues sí. Ahí donde estés, Fernando, un saludo desde aquí, desde PDF. Y a los oyentes que también nos escuchan, como no decirles que pueden contactar con nosotros ahora mismo en antena, ¿no? Pues sí, nos pueden llamar al 981-16-7000 extensión 2231. Ajá. También pueden contactar con nosotros a través del usuario de Facebook o Twenty, de BSO. Bueno, y el de Twitter también, que estamos en los tres estamos conectados ahora mismo. Así que si queréis decirnos algo en antena, aquí estamos. Uh-huh. Como, por ejemplo... Y otra crisis, antes de nada, también, que a vicisitud se le debe haber acabado la batería del teléfono. La crisis de las baterías de teléfono. Así que pues lamentamos haber perdido la conexión con él, que no hemos podido recuperar aún y que no sabemos si podremos recuperar. Pero bueno, en todo caso, ha sido una estelar participación, en caso de que no... que comentamos ya, muchas gracias en caso de que no hablemos de nuevo con él. Tanto a Vicisitud como a Paco, este programa además yo creo que está resultando épico. Muy épico. Sí, sí, sí. Así sin haberlo comido ni bebido ya hemos hecho casi 2 horas de programa. Cierto. Sí. No, yo solamente tenía que comentar que ya hay unos oyentes que estando con Vicisitud y Sordidez en antena ya nos comentaban algunas cosillas. Como por ejemplo, nuestro oyente Fer Liñares dice que simplemente sintonizaba Quack FM a ver qué estaba sonando. Y lo primero que escuchó es a un servidor diciendo algo en plan: el propósito del Rey León era la masturbación. Con lo cual le respondemos que son vicisitud y sordidez. Nunca sabemos de lo que vamos a hablar. Aún así, desde luego es un buen gancho para quedarte con la audiencia. Cierto. Desde luego. Así que eso, volvemos a hacer el llamamiento a que todos los que queráis participar con nosotros en antena, bien llamando por teléfono o bien por las redes sociales, estaremos disponibles para vosotros hasta al menos hasta que acabe el programa. Durante al menos pues unos 10 minutitos, casi 15. Sí. Y estábamos hablando, ¿de qué estábamos hablando? Esto está volviendo a ser caótico como siempre. Como antaño, como... pero falta alguien de antaño también ahora que lo pienso. ¿Como quién? ¿Quién será? ¿Quién será? Estoy ¿quién será? Yo... que podemos tener a lo mejor alguna contribución de colaboradores antiguos y misteriosos. Pues a lo mejor sí, a lo mejor sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién, quién sabe? Vamos a intentar contactar con algún antiguo colaborador misterioso. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí en antena hablando vicisitúdica y sordidamente, como la temática que... nos lleva hoy aquí a PDF, este retorno tan esperado por muchos, por lo menos por mí, que llevaba ya un montón de tiempo deseando retomar aquí. Teniendo ese mono de radio. Sí, sí, sí. Sí. Recuerdo un capítulo de Los Simpson en el que Moe se dedica al hacer telenovelas y dice que la pulga de la interpretación le picó, puso sus huevos debajo de su piel y un poco después produjo... Hola, buenas noches. ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? Sorprendido me hallo. ¿A quién tenemos con nosotros aquí? ¡Reportero Paquito! Sí, tenemos un audio súper intrépido que vamos a recordar cómo me llamo, que es un programa pretérito con el que estaba Fernando. Pretérito, pretérito plus cuan perfecto. Y tan perfecto, sí, efectivamente. Vamos a poner un audio donde se dice mi verdadero nombre. Señor Francisco Aurelio López de Todos los Santos, alias Reportero Paquito, muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes, Fernando. Estamos aquí, exactamente, el reportero Paquito Francisco Aurelio de Todos los Santos y demás constelaciones del más allá. Yo le traigo una interesantísima cuestión constituyente de constituir el motivo por el cual ha sido tan problemático contactar por teléfono con Paco Fox. He hecho una investigación de campo sobre el campo, con lo cual es una investigación campestre. ¿Cómo lo veis? Me siento anonadado, un poco confundido quizá. Dígame, reportero Paquito. Pues la verdad es que los problemas de comunicación con Paco Fox fueron debidos a un Lenin que es una especie de bichejo australiano, es decir, tú que eres ambiental lo sabrás mejor, una especie de bicho roedor que se coló en el estudio José Couso de Quack FM, desde los cuales está existiendo en este precisísimo momento, y se dedicó a roer parte de la instalación timofónica de la compañía timofónica. ¿Y ese bicho, ese ente australiano, toca el didgeridoo? Pues toca el didgeridoo y el didgeridoo también. ¿Y la gaita? Y bueno, la gaita es un instrumento satánico que todavía no se ha podido tocar nunca, pero que está aprendiendo. De momento está con la parte de gaita que no es escroto de cabra, que es el puntero, que se llama. Que no tiene nada que ver con el puntero de ratón, que el puntero de son la punta, es decir, lo que toca uno. Lo que uno toca, claro. Sí, por muy extraño que suene eso. Suena, pero podemos entender quizá la confusión entonces que provocó toda esa acción de ese cabroncete gremlin que nos estuvo y nos hizo sacar, quizá estrujar la neurona del técnico que ahora mismo no puede estar con nosotros porque está descansando después de semejante titánico esfuerzo. Quizá el fisioterapeuta de Quack FM ahora le está tratando su brazo izquierdo. Sí, vamos a tratar de explicar el porqué que comentaba antes el técnico Andrián este, de por qué estaba con el brazo izquierdo cansado, porque el diestro eso es una cosa que hay que explicar antes de nada, para que nadie se piense cosas extrañas. Lo que pasa es que estaba, para conseguir contactar con Paco Fox, se utilizó el viejo truco medieval de poner el teléfono móvil con manos libres, altavoz, junto al micrófono de la mesa Messi, y unos cascos en el orejero del teléfono, con lo cual el entrevistador podía escuchar debido a una transfusión de sonido de auriculares a teléfono móvil, y nosotros podíamos escuchar al susodicho Paco Fox y mediante la transmisión de audio, transmogrificación dentro del altavoz de manos libres del teléfono y el micrófono de la mesa. Y para que estuviese a una altura proporcional y adecuada para el micrófono, tenía que sostenerlo y desmendarlo el susodicho aparato móvil con los cascos al lado junto al micrófono. Y es la razón última de él, porque tenía el brazo cansadísimo. Pobre técnico. Ahora, desde luego que se juega el físico para llevar el sonido de nuestras voces y las voces de los entrevistados hasta sus oídos, bien sea a través de la web o a través de las ondas del 103.4. Desde luego los técnicos son una especie aparte, son gente épica, sufridora. Vamos. Son gente que ha estado en conciertos de Rick Wakeman y ha vivido para contarlo, básicamente. Son gente muy experienciada en el mundo del sonido y de todos los tipos de sonido, y por eso suele gustarle la música. Bueno, no sé si queréis que os cuente algo más o es suficiente por hoy como revival de es que llevamos tanto tiempo ya. ¿Qué, sí, qué más? Sí. ¿Qué más? Es ¿qué ya? Más? No quemo. bueno, y después del chiste súper fácil, nos falta el sonido ese de Puchum. Bueno, pues aparte de eso, puedo comentar que sobre Lemmings hizo unos juegos de ordenador hace muchos años, allá en los 80, de aquellos 80 de los que hablaba Renardo, y era muy divertido. Básicamente, tenías que conseguir, como era un poco tontos, tenías que conseguir llevarlos hasta la salida de la pista, iban por pista. De cuando más que ir por fases los juegos, iban por pistas. Yo recuerdo jugar Super Mario 1, que iba por pistas, pero luego ya Super Mario 3 iba por fases. Fue un salto importante en la historia del videojuego. Uh-huh. Pues el Lemmings era de los juegos que se jugaba por pistas. Impresionante. Yo, fíjate que reportero Paquito, me... Soy incluso de tiempos pretéritos a los tuyos, que no conocemos exactamente tu edad, ni se conocerá. Es un secreto guardado en los archivos de Quack FM que nunca saldrá a la luz, pero... Sí, como muchos, podría filtrar en Wikileaks. Pero, desde luego, yo nunca he jugado a esos juegos satánicos. Es una pena. Quizá mi infancia hubiera sido mucho más sórdida si me hubiera dedicado a la Commodore o a algún tipo de cosas de estas. Bueno, a ese respecto puedo contaros una anécdota de una E3 conference en la que el presidente de No Entiendo le preguntaron si creía que los videojuegos afectaban realmente a la mentalidad de la gente. Y el que muy listo pues dijo algo así como, pues mire usted. Si los videojuegos hubiesen afectado a nuestra mente cuando éramos pequeños, pues en estos precisos momentos, en lugar de estar aquí hablando con ustedes, estaría yo pues escuchando música pastillera en pasillos oscuros, comiendo pastillas amarillas, creyendo que me persiguen fantasmas. Y evidentemente esa no era la situación. O sea que tengo clarísimo que eso, los videojuegos son estupendos. Desde luego, por mucho que digan algunos depravados sexuales en las tertulias de Ana Rosa Quintana y similares, los videojuegos son súper educativos y además, y el que diga eso miente como un bellaco y a mí me rebota y a ti te explota. Y bueno, y antes de que me explote a mí, me voy yendo porque... ¡No, Paquito! ¡No! ¡Sálvate! Bueno, Creo que a Paquito le han pillado los Lemmings. Pobre Paquito. Sabremos de él. No sé si habrá sobrevivido al ataque. Quién sabe si en nuevas ediciones de PDF, que seguro están por llegar, tendrá a lo mejor lugar. Pobre Paquito. Ahora mismo, ¿dónde estará? No sabemos dónde está. ¿Lo recuperaremos algún día? Pues no se sabe. Esperemos recuperarlo. El próximo expediente Freaker sobre... ¿Dónde está Paquito? Breathe down. drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. Feeling good. Cancionzaza de Nina Simone. Y nos encontramos bien. ¿Y por qué nos encontramos bien? Pues porque somos gente sana, gente que a la que de momento no se le han introducido cosas como no, por Dios, no es un tubo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que me acosa? No. Dani, pues no, por no. Dios. ¿Tienes, tú tienes vicisitudes estomacales? Creo que sí. Frecuentemente. Varias veces a la semana, de hecho. Varias veces a la semana. Pero ya te hemos dicho que no vayas a ver películas malas al cine. No, no solo por eso. Ahí solamente es un pequeño aguijón en el fondo del estómago, pero no, las verdaderas vicisitudes estomacales son, creo que cuando me levanto por las mañanas. Cuenta. No sé, son demasiada suciedad y cosas alrededor. Vicisitudes estomacales que puede que se generen en un piso de hombre soltero. ¿Quién sí, sabe? Sí. Tu alimentación... Quizá deberías incorporar alguna sórdida a la plantilla. Como un chuletón. También, también. Chuletón. Yo he vivido en un piso de estudiantes y es una dieta a base de pasta, arroz. ¿Y pasta? Y pasta y arroz. ¿Y que pasta? No ha causado no pocas vicisitudes estomacales. Arroz, pero con diéresis en la O. Sí, sí. Además de, bueno, la comida de los comedores universitarios que. Casi que merecía. sobre eso podríamos hacer un expediente freaker. Una tesis doctoral. Sí, podríamos hacer un expediente freaker. Para averiguar qué era aquella cosa azul que había una vez en el comedor universitario de aquí de postre, que misteriosamente tenía toda la pinta de ser el monstruo de las galletas pasado por la mini Pimer. Yes. No digo más. O las misteriosas lonchas de tociño entrefebrado. De la Facultad de Informática, que cogías y podías ver a través. Wow. O la misteriosa y genuina mayonesa de la tortilla rellena de la Facultad de Informática que se podía trinchar con el tenedor. Sí, sí, mayonesa. Wow. Bueno, en el comedor de mi facultad teníamos un camarero y todavía tenemos. Es un gran fichaje, Michel. Si me estás escuchando, gracias por haber alimentado durante un montón de tiempo mis vicisitudes estomacales. Que tú pedías un plato y posteriormente tú te podías sentar tranquilamente en tu asiento y él te llamaba a voz en grito con tonadas como milanesa de pollo, a la que tú tenías que acudir raudo y veloz, porque si no te robaban la milanesa de pollo. Hombre, no sé si supera a Lázaro, camarero de la Facultad de Informática, al cual no saludo, que según fuese estilo tía te saludaba distinto. Hombre, a mí me guiñaba el ojo, Michel. No, pero eran cosas como, a ver tú, me has peinado. O yo qué sé, a ver tú, Valerón. Ah. O, de hecho, se dirigía de forma distinta también, bueno, creo que todavía existe este señor, a la señora, chica, mujer, que estaba allí en la cocina, y le decía, tú, a ver, chochito, un bocata de tortilla. Muy, muy pintoresco, sin duda. Sí, sí. O sea, quizá merecía la visita de una ministra del ramo. De una menestra del ramo. De una menestra. Pues sí. Muy interesante el señor este también de la, sí, de la, sí, cafetería. La fauna de las cafeterías que ha causado no pocas vicisitudes. Yo, lo que es el comedor universitario de Zapateira, o sea, el de las facultades de aparejadores, me encontré un regalo, como el del roscón de Pascua, pero lo que pasa es que en las natillas, 20 céntimos. Hombre, Yo tuve alguna que otra vicisitud estomacal de la que por suerte me he recuperado satisfactoriamente en aquella época en que íbamos todos los días a comer al comedor universitario de la Facultad de Magisterio, porque los otros estaban muy llenos. El comedor universitario ya habíamos comprobado cómo habían destruido al monstruo de las galletas y en informática ya habíamos sufrido la salmonelosis aguda de la mayonesa de la tortilla rellena. Es un peregrinaje, digamos, de facultad que vas a Mordor. O sea, la comida... Van a peor. Sí, sí, es impresionante. Pues sí, como... Yo me recuperé ya de aquella época en que íbamos a magisterio y todos los días comíamos ensaladilla y milanesa. Había en el menú del día siempre ensaladilla de primero y dos platos que variaban, milanesa de segundo y dos platos que variaban. Entonces era ensaladilla y milanesa, ensaladilla y milanesa, milanesa y ensaladilla, milanesa y milanesa, milanesa y ensaladilla, ensaladilla, ensaladilla, milanesa, ensaladilla, ensaladilla y milanesa. Y dos huevos duros. Y así todos los días. Evidentemente, mis jugos gástricos tuvieron a bien revelarse, lo cual contribuyó a que al año siguiente nos preocupásemos más de ir a otras facultades. Uh-huh. O cambiar el plato. Sí. Quizá, quién sabe. Bueno, era otra solución que no se nos ocurrió en aquel momento. Bueno. Porque cambiar de plato no era factible en la facultad de magisterio. Bueno. Para no volver a los horrores del pasado. Sí. Pues yo de eso sí que tengo alguna anécdota. Cuando mi época universitaria, esa época oscura, difusa y, ¿por qué no decirlo?, vicisitúdica, en la que varias veces teníamos que ir a comer al comedor de la facultad, a los que llegábamos y era el famoso momento donde te decían: no, no queda más de este plato que tocaba hoy en el menú. Y era el único plato comible, por lo cual tenías que coger algo que difícilmente se podía comer. Entonces pasabas a la mesa, empezabas a comer y luego veías como 10 minutos después pasaban otros alumnos, otros profesores, más gente cogiendo ese plato recién hecho. ¡Auch! No les cuesta nada decir en los comedores de facultades: tardamos 10 minutos en hacerlo si quieres esperar. No, dicen sencillamente: ya no lo tenemos. Una verdad, con lo que fruto de la experiencia. Por lo que las vicisitudes estomacales se producen mucho más frecuentemente en universitarios que creo que en el resto del mundo. Pues sí, no se me había ocurrido buscar esa relación, pero está ahí esa relación, sin duda. Uh-huh. Pues quizá después de tantas vicisitudes, tanta sordidez, Paco Fox, Fer, Adri, Dani, Javi, ¿qué os parece si vamos calmándonos y despidiéndonos en esta edición especial que se llama, Dani? Se llama Paddox de Flavio. Flavio. ¿Qué, Flavio? ¡Flavio Briatore! ¡Cojone! Bueno, pues hasta aquí estas dos horas de PDF insólitas y nuevas, primicia primiciosa. Qué rápido se me han pasado, ¿eh? Sí, sí, sí, mucho. Con Paco Fox y con vicisitud. Gracias One More Time. Uh-huh. Han cedido su voz, han tenido muchísima paciencia. Hemos conseguido tener a los dos a la vez con nuestros métodos salchichéricos. Sí, sí, sí, casi del doctor Bacterio, pero que funcionan. Exactamente, no explotó nada en nuestras manos. No. Todo hay que decirlo. Y bueno, la próxima, a ver si Fernando se anima, si es que hay próxima. Y dejémoslo ahí abierto. Incógnita. PDF volverá, no volverá. ¿Será un Schwarzenegger en Terminator? ¿Será el reportero Paquito presa de los Lemmings? ¿Quién sabe? En la siguiente entrega de PDF sabremos todo eso y más.